Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a vuestro programa favorito, bienvenidos a la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí está La Rosa de los Vientos, para todos vosotros hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. La radio en vivo y en directo, la radio en color. Vamos a hacer que disfrutéis una vez más de la madrugada con total intensidad. Ahí está Sergio Monforte en el control de sonido, Silvia Casasola en nuestra coordinación, en la producción y redacción Macarena Yagüe, Martín Espósito. Y este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, la momia de Amenofis IV. Estamos otra vez con las oleadas de virus. Esto es una conspiración mundial, nos envían un virus cada 15 o 20 días y así vamos cayendo todos. ¡Qué barbaridad! ¡Qué gran consumo de sustancias para aplacar la ira del virus, del microbio! Y bueno, pues cuando no nos duele el estómago es que tenemos la garganta mal, y cuando no estamos tosiendo y cuando no es que ya no somos, ni somos. Pero bueno, sobreviviremos como Bridget Jones y estaremos dispuestos a ofrecerte lo mejor. Y esta noche tenemos un menú completísimo. Bueno, ante todo deseamos pues, que hayáis tenido un feliz regreso, que estéis bien, que hayáis disfrutado del puente muy lluvioso en España. Estamos en la Comunidad Valenciana donde han tenido más de 100 litros en algunas ocasiones por metro cuadrado en una hora. 100 litros de agua, de lluvia. Bueno, pero lo importante es que hemos descansado, que estamos todos bien y vamos a seguir pasando y disfrutando de esta temporada 2004-2005. Vamos a ver si mañana el EGM nos avala con los datos. Ya sabéis que el Estudio General de Medios son siempre las notas de cada medio de comunicación, televisión, radio, prensa. Así que los esperamos siempre con incertidumbre, con ilusión, a ver qué nos cuentan. Bueno, pues esta noche con todos vosotros Javier Sierra, por fin recuperado para la causa, después de sus múltiples periplos por el mundo. Ha llegado de México, de la Feria del Libro de Guadalajara, donde la cena secreta está causando sensación también en México. Vamos a hablar de una polémica, por cierto, nos va a poner al tanto Javier, sobre algo que está ocurriendo en México, y es que hay mucha controversia, mucho debate sobre la autenticidad de un personaje, hay que decir ya a partir de ahora, legendario, Juan Diego, el indio Juan Diego, aquel que provocó el milagro de la Virgen de Guadalupe. Bueno, pues incluso hasta la Iglesia mexicana está enzarzada en muchas discusiones sobre si realmente existió Juan Diego. De ello vamos a hablar un ratito, porque además sabéis que este personaje fue canonizado por su santidad el Papa Juan Pablo II hace ya un par de años, poco más de un par de años, y bueno, pues parece que la polémica está desatada ahí en el país mexicano, y como sé que hay muchos oyentes que nos escuchan desde México, pues seguro que les va a interesar la opinión que nos pueda dar Javier Sierra sobre este asunto. Por supuesto también llamadas, participación, para que le consultéis, para que le preguntéis, para que le masacréis. 91-426-2599, ese es el teléfono de Onda Cero, para que habléis con Javier Sierra sobre los diferentes asuntos del misterio. Anda que no hay, e incluso alguna polémica de las últimas semanas. 91-426-2599, ese es el teléfono, y también el correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es, con Javier Sierra en La Rosa de los Vientos. Es noche también para el cine, para el séptimo arte, para el callejón de don José Manuel Escribano. Hay que comentar cositas. Se está preparando la cuarta entrega de Aníbal Lecter, Aníbal el Caníbal. Bueno, pues ya no es seguir la historia, no, es retroceder ya no al dragón rojo, sino antes del dragón rojo, cuando la hermana de Aníbal Lecter es violada y comida por 30 soldados en la Segunda Guerra Mundial. Esa es la nueva propuesta en esta saga peculiar. Por supuesto, Anthony Hopkins no puede ya participar por motivos evidentes de edad. Hay que buscar a un actor más joven. Pero bueno, ya cuatro entregas las que vamos a tener de Aníbal Lecter. No está mal, ¿eh? No está mal. Y por cierto, Mar Adentro, la película de Alejandro Amenábar, empieza a ser ya premiada, reconocida en Estados Unidos. Es un buen aviso sobre lo que puede acontecer en la fiesta, en la gala de los Oscars. Bueno, pues esas noticias del cine. Por cierto, también mañana, ya estamos a jueves, pues mañana viernes, día 10, se pone a la venta El Retorno del Rey. Y viene carito, ¿eh? Viene carito porque en Estados Unidos el pack espectacular, donde vienen 48 minutos añadidos al original, eso nos va a dar una película de casi 4 horas. Bueno, pues este pack cuesta $80 en oferta de 56 si lo pides antes de no sé qué fecha. Pero bueno, aquí en España puede venir en torno a los 50 euros. Vamos a ver cómo sale a la venta y qué recepción tiene, qué acogida tiene entre los habituales, entre los forofos de esta saga de Tolkien. Bueno, si ya tenemos las dos anteriores, ¿por qué no tener El Retorno del Rey? Pero a veces sacan una versión más módica, más económica. Vamos a ver qué pasa. Pero bueno, El Retorno del Rey, la trilogía ya completa en DVD. Vamos a comentar cosas también sobre enigmas literarios. Hablaremos de un escritor francés que a finales del siglo XIX vaticinó su horrorosa muerte. Lo soñó y efectivamente 10 años más tarde la muerte se produjo tal y como la anunció. Más datos con Jesús Callejo en sus enigmas literarios. Tiempo para los correos electrónicos, tiempo para la gente sin escrúpulo. Hay un pediatra canadiense que ha elaborado un informe sobre por qué Tintín no crece, no madura. Dice este pediatra que Tintín recibió muchos golpes a lo largo de sus aventuras, 50 desmayos sufrió y eso ha impedido que crezca. Todo ello ha provocado una anomalía testicular que da como consecuencia que este personaje nunca jamás podrá madurar. Bueno, pues hay gente que se dedica a esto y lo comentamos con cierta gracia. Creo que no te puedes perder el programa de esta noche. Hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, no faltarán emociones en vuestra querida Rosa de los Vientos, en Onda Cero Radio. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Hay que ver lo que me vende Javier Sierra últimamente en la lista de los más vendidos, cerca ya de 70.000 ejemplares de La Cena Secreta. Bueno, yo creo que todas las previsiones se están cumpliendo y más. Recién llegado de México y asombrado porque ahora mismo no le interesa otra cosa sino este informe del pediatra canadiense sobre Tintín. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Desde luego, estoy absolutamente conmocionado y preocupado, porque sí. Se emiten informes de este estilo, ¿a dónde vamos a llegar? ¿No? Tú, que has sido siempre un forofo de Tintín. No, desde luego, y ahora estoy preocupado por el ratón Mickey, porque en cualquier momento sale cualquier informe y nos descubre que no era ratón, sino que era otra cosa. Ya veo en la revista ratón transgénico. La revista que diriges en Más Allá de la Ciencia, ya veo portada con el ratón Mickey o con Tintín en cualquier momento. Fíjate que uno y otro asunto han sido objeto de nuestras páginas en el pasado, ¿no? En el caso de ratón Mickey, bueno, sobre todo la figura de Walt Disney, que era un personaje que gustaba de documentarse en cuentos iniciáticos y bueno, muy relacionados con saberes orientales que inyectaba después en sus clásicas historias, ¿no? Y en el caso de Tintín, porque Hergé, el creador de Tintín, era un personaje que tuvo una vida muy extraña, muy intensa y también muy vinculada a los misterios. En vano los primeros álbumes de Tintín, bueno, prácticamente hasta el final, pero sobre todo los primeros álbumes de Tintín están muy sembrados de misterios de todo pelaje, ¿no? Uh-huh. Ahí está ese personaje como Tornasol, por ejemplo, ¿no? Que sería casi el prototipo de parapsicólogo de aquella época, ¿no? Sí, señor. Sí, Tornasol, Silvestre Tornasol. Ah, sí, señor. Bueno, pues Hergé, también Walt Disney, con sus leyendas urbanas, que las tienen, ¿eh? Y muchas. Fíjate, siempre se habló de Walt Disney, sobre su origen español, sobre si estaba congeladito, criogenizado. Uh-huh. Luego se demostró que no estaba criogenizado, ¿no? Y lo de la familia española no ha quedado nunca del todo claro. Que era malagueño, almeriense. Sí. Esa es una historia digna de retomar en cualquier momento y de investigar, aunque, bueno, fíjate, podríamos incluso hacer una llamada, ¿por qué no? ¿No? A través de los micrófonos, porque si hay alguien que sepa de esto de primera mano, pues mira, nos daría una pista importante para tomar ahí una investigación interesante. Sí. Tiene un programa Walt Disney, ¿eh? Tiene un programa. Si quieres, un día nos preparamos un programa, una cosita, incluso traemos gente que ha investigado este asunto y los devaneos que tuvo Walt Disney también con algunas corrientes de su época, que incluso se le acusó en su momento de haber hecho propaganda casi vinculada al movimiento nazi, ¿no? Entonces, bueno, pero es que a Hergé también. A Hergé también, exactamente. O sea, que son cosas muy curiosas, ¿no? Supongo que también tiene mucho que ver con el espíritu libre, creador de esta gente, bueno, pues que se sentía fascinado por unas y otras cosas, y por qué no hacer viñetas relacionadas con ciertas ideas de su época si realmente tenían un pozo de interés, ¿no? Uh-huh. Y claro, eso es lo que pasó en esa época, ¿no? Uh-huh. Bueno, mi querido Javier, supongo que estás abrumado. Que estás muy cansadito, eso sí. Sí. Llevas 2 meses y medio, 3 de promoción. pero yo creo que no te esperabas esta reacción tan tan estupenda, ¿no?, por parte de los lectores. No, ni por parte de los lectores ni por parte de los editores. Fíjate que te contaba antes a micrófono cerrado, justo en la rampa de lanzamiento del programa, que estaba muy atónito con lo que había sucedido en México. Yo he sido, bueno, fui invitado por la Feria del Libro de Guadalajara en ese país para presentar La Cena Secreta en su versión mexicana. Y la verdad es que me quedé muy atónito porque, bueno, mis libros no se habían editado nunca en México. Habían llegado ejemplares españoles de mis obras como libros de exportación a las librerías de allá. Pero el publicarse allí directamente no, el hacer promoción allí tampoco había ocurrido nunca. Y la aceptación ha sido extraordinaria, ¿no? Hay una anécdota muy peculiar, y es que teníamos prevista la presentación del libro en una salita de 30 personas allí en el Palacio de Congresos donde se estaba realizando la feria, y la sala, ya antes de que nos la asignaran definitivamente, cuando se enteraron los organizadores de qué iba el libro y, bueno, pues un poco el tipo de literatura que se iba a presentar allá, nos la cambiaron a la sala más grande que tenían en ese momento, y la sala se llenó. Entonces, bueno, esas cosas son muy emocionantes, ¿no? Cuando se te acercan lectores del otro lado del mundo, porque sí. No olvidemos que, bueno, que para llegar a México hay que volar 12 horas en un avión, más luego el tránsito en la Ciudad de México y hasta llegar a Guadalajara, y que después de 12 horas en avión sigan hablando tu idioma, piensen como tú, tengan una formación y una cultura gemelas a la tuya, a mí me parece eso auténtica magia. Aquí en Europa te montas en un avión y vuelas durante 40 minutos y has cambiado de idioma, de cultura, de religión y de tantas cosas, ¿no? ¿Y cómo es la Feria del Libro de Guadalajara? ¿Se parece a las nuestras? No, es muy distinta. Ah. Quien está acostumbrado a callejear, por ejemplo, por la Feria del Libro del Retiro en Madrid, la que se hace todos los años en primavera, o incluso por San Jordi en Barcelona, se encuentra los puestos en la calle o en un bulevar y uno va pasando de puesto en puesto. Allí no, allí son auténticos stands, como en una feria de turismo, pongamos por caso, o de venta de automóviles. Son stands que cada editorial diseña y prepara. Incluso hay algunos agentes literarios también, eso me sorprendió, que tiene su propio stand. Uh-huh. Y en ese marco, en esa especie de gran expositor, por ejemplo el de Plaza y Janés era un stand impresionante, grande, pues se colocan las últimas novedades. Tienen un apartado, digamos, que se accede por unas escaleritas en la parte superior, que es como una micro sala de prensa donde uno puede reunirse pues con otros autores o con editores o con amigos o lo que sea. Y el propósito es vender y presentar sus novedades al público mexicano, pero sobre todo es que la gente se acerque al libro. Date cuenta de que en México el libro es un artículo de lujo. Sí. Aunque los precios se intentan abaratar con respecto a Europa, el libro sigue siendo un bien de difícil acceso. Un sueldo medio en México en estos momentos puede estar en torno a los 400 euros mensuales, y un libro normal puede costar 15-16 euros. Es decir, que plantearse el gastarse 15 o 16 euros en un libro es una decisión muy importante a la hora de afrontar la economía de fin de mes, ¿no? Y bueno, pese a ello, había muchísima gente. Es una feria muy muy visitada, que este año estaba dedicada a las letras catalanas. Entonces, bueno, era muy divertido de repente llegar allí a México, al otro lado del mundo, después de tantas horas de avión, y encontrarse a Pascual Maragall hablando catalán en un rinconcillo, ¿no? O ver, por ejemplo, muchos libros, que eso yo creo que lo saben, los que viven fuera de Cataluña lo saben muy poco, muchos libros que son grandes bestsellers en España, pues que están traducidos al catalán, ¿no? Yo ahí me he encontrado, por ejemplo, El Tirá, de Valerio Máximo Manfredi, El Tirano, ¿no? O por ejemplo La Hermandad de la Sábana Santa, también traducido al catalán. En fin, me he encontrado con muchas sorpresas, ¿no? Que por cierto, pronto, para el San Jordi próximo, La Cena Secreta también estará en catalán. También en catalán, también. Muy bien. Bueno, pero buena presencia española allí, Planeta, ¿verdad? Planeta. Sí, sí, Planeta, todas las editoriales del grupo Planeta, es decir, Martínez Roca, Seix Barral, etcétera. Temas de hoy tenía su representación en ese stand, que Planeta tenía también un stand impresionante, muy cerquita del de Plaza. Era gracioso, ¿no?, un poco ver la competencia. Estaban allí los dos, ¿no?, entre unos y otros. Pero quizá lo más emocionante de una feria de ese estilo, y para quienes amamos el mundo del libro y de las letras, es que de repente estás callejeando entre los pasillos que hay, entre los diferentes stands, y te puedes encontrar a Gabriel García Márquez. Sí. Unos metros más allá te encuentras a Carlos Fuentes. Un poco más allá te puedes encontrar a Arturo Pérez Reverte. No sé, es muy emocionante que de repente esa cumbre de las letras de quienes escribimos en el mismo idioma se efectúe en un lugar así y tenga tanto poder de convocatoria, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué tal los autores españoles? Pues mira, yo me he llevado... Arturo Pérez Reverte, Javier Sierra, todos allí. Sí, bueno, bien, la verdad que estuvo interesante y además, fíjate, yo hice un análisis muy curioso. Le daban este año el premio Juan Rulfo, yo estuve en el acto, fue el acto inaugural de la Feria del Libro de Guadalajara. Estuve en el momento en el que le daban el premio Juan Rulfo a Juan Goytisolo. Y ahí descubrí una cosa muy curiosa. Me decían unas horas antes de ese acto, los editores míos en México, que era muy difícil que un autor español triunfara en México. Y cuando escuché a Goytisolo allí en el discurso inaugural, descubrí por qué. O creo haber descubierto, porque evidentemente es una impresión subjetiva. Y es que el español tiene una imagen ante el mexicano de escritor hiperrealista. Es decir, de un personaje que hace una descripción drástica de la realidad, una fotografía cruda. Y si además es difícil, retorcida y duele, todavía mejor, ¿no? Entonces tienen esa imagen del español de una literatura hiperrealista que no le va nada al carácter mexicano. Mexicano es un ciudadano del mundo verdaderamente singular, que tiene un sentido de la vida muy diferente del que podamos tener nosotros aquí en España o en Europa. Convive con la muerte, que a mí eso me ha llamado poderosísimamente la atención. En ningún país del mundo en estos momentos la muerte está tan viva como en México, es decir, se burla de la muerte en noviembre, el mes anterior a mi visita. Comen en las lápidas. Claro, sí, era la fiesta de los muertos en todas partes, iban a cantar rancheras a las tumbas de los seres queridos, comían, como dices tú, encima de las lápidas, llenaban las calles de esqueletos y se paseaban disfrazados de difuntos por todas partes. Es decir, que es una gente que convive y que se ríe de la muerte. Y claro, de repente llega un señor, como un español, X, cualquiera, con una literatura agria, que se apesadumbra de la muerte, áspera y tal, y dice, bueno, este señor es un amargado de la vida, no me interesa, ¿no? Pues claro, es lógico que el autor español no triunfe en México desde ese punto de vista, salvo los que tienen otro tipo de componentes. Es decir, por ejemplo, quien en México es adorado, ¿no?, y yo he podido comprobarlo también en esta visita, es nuestro buen amigo Juanjo Benítez. Porque él tiene un tipo de literatura mágica. Tiene su público allí. Claro, sí. Está llena de alusiones y de estímulos que trascienden lo visible, lo tangible. Mira cómo caló en Brasil también, ¿no? Hablando ya de América. Claro, no, bueno, en Brasil es un fenómeno editorial también. Sí, sí, sí. Y allí, por ejemplo, pues sí, Benítez, desde luego, es un autor de referencia indispensable, como lo es Borges, evidentemente, ¿no? Es decir, que todos los autores que tienen un componente mágico gustan. México lo tienen, vamos, tienen el terreno abonado sin duda, ¿no? Bueno, pues ahí vais haciendo vanguardia, vais haciendo de ariete. Bueno, es muy bonito también encontrarse gente, bueno, por ejemplo, ahí conocí a Jorge Volpi, que es el representante mexicano del crack de toda una corriente literaria de autores jóvenes, en torno a la treintena más o menos, que también están apostando, bueno, por un análisis también social de lo que está ocurriendo en México, pero también por esa tendencia mágica a recurrir a los mitos. Volpi había escrito una novela que se En busca de Crimson, que es una novela relacionada con los nazis y también con el aspecto de del esoterismo nazi. Él lo roza bastante en esa obra. Y muchos otros autores de esa generación en torno a Volpi pues apuntan también maneras en esa dirección. Así que lo importante es que, desde luego, autores españoles desembarquen en México, pero también muy importante que autores mexicanos desembarquen en España, ¿no? Hombre, sí, lo hacen, y además hace muy buena novela negra, por ejemplo. Hace muy buena novela negra. Bueno, sí, es que el país da mucho para hacer buena novela negra. Me estoy acordando, ¿no?, de mi amigo Paco Ignacio Taibo, ¿verdad? Bueno, claro. Mira, fíjate, Paco Ignacio Taibo además es un personaje curiosísimo, claro. No solo en México, donde es idolatrado, es en Italia. Compartimos editor italiano, sí. Paco Ignacio Taibo y yo, es Marco Tropea en Italia. Y Marco me comentaba hace unos meses, bueno, el impacto tremendo tremendo que están teniendo ese tipo de novelas en el público italiano, ¿no? Que de repente ha descubierto casi el género de la novela negra vista desde el punto de vista de un hispanoparlante, ¿no? Sí, organiza fenomenalmente bien desde hace ya muchos años la Semana Negra de Gijón, y allí pues se disfruta muchísimo con este tipo de tertulias literarias en torno al género negro. Bueno, pues qué bien tu periplo por México, y me traes una polémica, ¿no? Una polémica muy, muy viva ahí ahora mismo. Vivísima, y además que yo estoy todavía desconcertado, porque aquí a España no nos habían llegado ni siquiera los efluvios de que esa polémica pudiera existir. Tiene que ver con lo que allí se ha conocido como quizá el proceso de canonización pues más complejo y difícil de los últimos tiempos, que es el del indio Juan Diego, aquel que a principios del siglo XVI dice que se le apareció a la Virgen en el Cerro del Tepeyac, muy cerca del actual Distrito Federal, de México Distrito Federal, y que nos dejó como legado de ese milagro una tilma, un poncho, en el que quedó grabada la imagen de la Virgen y que hoy se expone en la Basílica Nueva de la Virgen de Guadalupe, muy cerca de la ciudad. Es una polémica interesante porque a raíz de la canonización del indio Juan Diego han surgido varios autores en ese país que han criticado ferozmente a la Iglesia mexicana y en especial al Papa Juan Pablo II por haber canonizado un personaje que según ellos no existe. La polémica arranca ya desde hace bastantes años, es decir, ya incluso en el siglo XVII y XVIII había enfrentamientos entre los que allí se llaman aparicionistas y antiaparicionistas, pero en realidad tiene un punto de base muy desconcertante que a mí me ha llamado mucho la atención, y es que Fray Juan de Zumárraga, que era el arzobispo de México y el hombre que teóricamente vio el milagro de la materialización de la imagen de la Virgen en el poncho del indio Juan Diego, que es esa famosa pieza que hoy se conserva todavía allí en México, pues no escribió ni una sola línea de ese milagro, ni siquiera en su testamento, donde él hace una revisión de algunos de los momentos más importantes de su apostolado en México y de la tarea difícil que se le encomendó, que era cristianizar todas aquellas regiones. No da referencias, ya te digo, ni en una sola línea, ni en una apostilla, ni en una nota a pie de página, en ningún lado, a Juan Diego y al famoso milagro de la tilma, ¿no? Que sería lo lógico. Pues no está. La primera referencia histórica a la tilma y al milagro es un auto mariano de Miguel Sánchez, que se publica, se da a conocer en 1648, y después vendría la de Luis Lasso de la Vega, que es el Nicam Mopoua, que es el famoso documento de referencia que cuenta todo esto, de 1649. Pero más de un siglo después, ¿eh? Es casi un siglo después, son unos 90 años después de los hechos. Claro, ese margen de tiempo ha hecho que muchos especulen con que Juan Diego era un personaje absolutamente inventado para justificar la existencia de un culto que lo que pretendía era ocultar cultos a diosas paganas en ese mismo lugar. Y luego hay una cosa que a mí me ha dejado muy desconcertado. Mira, vengo con tres libros bajo el brazo de muy distinto signo. Sí. Uno es el de un sacerdote católico que se llama Manuel Olimón Nolasco, que se titula La búsqueda de Juan Diego, y que, bueno, cuando terminas de leerlo, descubres que, según este sacerdote, Juan Diego no existió. O sea, que hay controversia en la propia Iglesia mexicana. Sí, sí, porque este bueno, fue respondido rápidamente por el cardenal Norberto Rivera, que es el hombre que ha patrocinado, que ha impulsado más el proceso de canonización de Juan Diego, que se titula Juan Diego, el águila que habla, que sostiene justo la tesis contraria y trata de demostrarlo por todos los medios, aunque caen en contradicciones muy curiosas. Por ejemplo, Juan Diego se dice que es un indígena, y en las primeras representaciones que se tienen de Juan Diego y del milagro, que también son de unos cuantos años después a los hechos, aparece Juan Diego sin barba, y sin embargo ahora, si tú acudes a la Basílica de Guadalupe, te vas a encontrar representado a Juan Diego siempre con barba. Uh-huh. Es decir, que lo han hecho un mestizo, no un indio puro, no un indígena puro, que es lo que se pensaba durante mucho tiempo que fue. Pero el libro más concluyente es el de un médico que se llama Leoncio Garza Valdés. Evidentemente ninguno de estos libros se puede encontrar en España, pero que se titula Tepeyac, cinco siglos de engaño, donde, bueno, da una serie de datos concretos sobre la falsificación de la tilma, incluso, que a mí me ha dejado muy perplejos y que yo creo que van a arrancar una investigación mía por mi parte pronto, porque mira, llega a dar incluso los nombres de los pintores y los años de ejecución de los distintos retoques a la tilma del indio Juan Diego. Dice que La imagen de la Virgen de Guadalupe, tal como la conocemos, la pintó un indígena que se llamaba Marcos Aquino en 1556. Incluso encontró la firma de este indio. Y que esta obra fue retocada de nuevo por otro pintor en 1625 llamado Juan de Arrue Calzonzi, que le hizo una serie de añadidos muy peculiares, ¿no? Claro, de repente, que te digan esto, entra directamente en conflicto con muchas cosas que hemos oído tantas veces, ¿no? Es la Virgen más venerada de América, ¿eh? Es la Virgen más venerada de América, por un lado. Por otro, es una Virgen rodeada de muchos misterios. Yo recuerdo ahora, el famoso asunto de los ojos de la guadalupana, ¿no? Cuando José Aste Tosman, un ingeniero de la IBM de México, llega a encontrar 12 figuras impregnadas en la retina de los ojos de la Virgen, que parecen reflejar el momento en el que el indio Juan Diego abre la tilma y se la muestra al arzobispo Zumárraga. Aunque haya sido una obra ejecutada por mano humana y firmada por estos autores que te mencionaba antes, ¿cómo se pudo haber hecho esa imagen, esa microimagen? Y luego otros misterios, por ejemplo, las estrellas que están en el manto de la Virgen y que, según un estudio de hace unos años, reflejaban la posición de las estrellas sobre el DF en el solsticio de invierno de aquel año en el que se produjo la aparición de la Virgen al indio Juan Diego. También demasiada precisión. ¿Dónde queda todo esto? Bueno, yo estoy, como te puedes imaginar, muy, muy conmocionado después de este viaje. Unos apuntes muy interesantes y a buen seguro tendrán su reflejo en la revista Más Allá de la Ciencia que dirige Javier Sierra. Por cierto, podéis hablar con él en el siguiente tramo horario, 91-426-2599, teléfonos para hablar con Javier, para consultarle, para preguntarle por diferentes cuestiones del misterio, 91-426-2599, y el correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Ahora llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos con Javier Sierra en estos enigmas tan interesantes para todos nosotros. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. Javier Sierra, estamos hablando en Onda Cero, en La Rosa de los Vientos, de diferentes asuntos. La polémica está generada incluso dentro, en el seno de la propia Iglesia mexicana, sobre la autenticidad histórica del indio Juan Diego. Esto es tocar la raíz, ¿verdad, Javier? Esto es tocar la esencia. Además, fíjate, me hacía mucha gracia cuando revisaba la bibliografía que antes te mencionaba relacionada con este asunto, que todos los autores, lo primero que hacen, los que van en contra de la historicidad de Juan Diego, es pedir perdón, ¿no? Claro, claro. Piden perdón al pueblo mexicano por tocar una de las fibras o de las raíces más fuertes que tienen, ¿no? Que es precisamente el culto a la guadalupana. Sí. Pero, claro, también está la necesidad de la verdad histórica, ¿no? Y de la investigación sobre este tipo de cuestiones. Sí. Y bueno, vamos a ver en qué acaba todo esto, porque realmente yo está no... Está canonizado, ¿eh? Está canonizado, claro. Lo que le recriminan a Juan Pablo II es que, habiendo tantos indicios para cuestionar la historicidad de Juan Diego, que finalmente haya decidido canonizarlo, que no es propio de un papa del siglo XXI, ¿no? Evidentemente sabemos que nuestro santoral está sembrado de personajes que jamás existieron. Fueron construcciones míticas que en su momento se diseñaron expresamente para tapar dioses paganos o cultos más o menos cuestionables, ¿no? Pero que se haga esto en el siglo XXI es algo que no le perdonan, ¿no? A Juan Pablo II. Así que, bueno, es un tema realmente complejo, muy enconado, porque las posturas están muy enfrentadas y no sé en qué va a acabar. Y sobre todo, a mí lo que me ha llamado mucho la atención es que esto no haya llegado a España, ¿no? Que este debate tan fuerte que se plasma en todos los escaparates de las grandes librerías de México no haya llegado a nuestro país. Bueno, pues ahora lo has traído tú. Sí, pero es una muestra más, fíjate, Juan Antonio, de algo que yo en Petit Comité siempre comento con los amigos y con investigadores, y es la tristeza que a mí me produce que en esta época, en esta temporada en la que España ha decidido mirar a Europa no estemos mirando más a América y no nos esté llegando información. El trasvase informativo que se está haciendo ahora mismo hacia entre América sí es de España hacia América, pero de América hacia España no nos llega nada. Yo recuerdo épocas más románticas, pues no sé, cuando estaban los libros. ¿Tú te acuerdas de los libros de Kier, de Argentina? Los clásicos libros del misterio, cuando aquí en España estábamos con la dictadura franquista y no era posible encontrar ningún libro o prácticamente ningún libro dedicado a estas cuestiones que nos interesan, ¿no? Bueno, pues Kier, Argentina, nos estuvo suministrando información y formación sobre este tipo de cosas y de alguna manera nosotros tendríamos que corresponder y seguir recibiendo también lo que se piensa allí, lo que se estudia allí, las conclusiones a las que llegan allí. Así que bueno, yo espero que esto cambie poco a poco, ¿no? Ojalá. En aquella etapa donde Argentina era la décima potencia del mundo, caramba, ahora dicen que la décima potencia es España. Ya ves. Pues, voy a cambiar las tornas, ¿no? Bueno, vamos con los oyentes a ver qué te quieren preguntar. Guillermo, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Adelante, Guillermo. Miren, quisiera saber dónde puedo conseguir esta revista del Más Allá. O sea, yo la he leído una vez, pero luego después no la he podido encontrar. Bueno, en todos los kioscos, ¿no? Pues sí, en todos los kioscos y librerías de superficie. Es mensual y luego ocasionalmente cada 3-4 meses sacamos algún monográfico, algún número especial, ¿no? ¿Cada qué fecha aproximadamente? Pues en torno al 22, 23 de cada mes más o menos tiene usted en el kiosco la revista del mes siguiente. Es decir, que poquito antes de la Navidad tendrá usted la revista de enero ya en el kiosco. Muy bien. Gracias, Guillermo. La revista mensual, que muchos dirán, a ver si puede ser semanal, pero caramba, yo creo que una al mes ya está bien, ¿no? Sí, una al mes ya está bien, ya es bastante esfuerzo el apostar y el traer cosas nuevas, ¿no?, cada mes, que no siempre se consigue, eso claro. También es verdad, pero fíjate, por ejemplo, en este último número publicábamos una cosa muy, muy interesante, que ha sido el trabajo de investigación de dos españoles que estuvieron en Perú, precisamente, investigando el asunto de las piedras de Ica. Famoso asunto también y muy controvertido. Ellos conocieron al doctor Cabrera antes de que muriera. Él murió también hace un año y pico, casi dos. También conocieron a Basilio Uchulla, a aquel campesino de Ocucaje al que se le atribuyó la fabricación de miles de piedras en las que aparecían, pues por ejemplo, operaciones a corazón abierto y hombres conviviendo con dinosaurios. Bueno, aquello fue muy polémico en su momento. Eran miles de piedras, una especie de biblioteca en piedra de una época antidiluviana que fue muy cuestionado por los historiadores peruanos. Y esta pareja de españoles lo que hicieron fue hacerse amigos de Basilio Uchulla e ir o tratar de ir a la cantera donde se extraían las piedras, igual que luego haría Juanjo Benítez para la famosa serie de Planeta Encantado, ¿no? Y ellos consiguieron algo que a mí me llamó mucho la atención cuando me lo explicaban, y es que obtuvieron unas piedras cogiendo el sedimento que había alrededor, y también algunas de ellas estaban envueltas en tela. Claro, la tela y el sedimento sí son datables, la piedra no es tan datable, pero la tela y el sedimento sí. Y en el caso de los sedimentos, por ejemplo, que estaban muy arraigados en la propia piedra grabada con un dinosaurio, una de ellas, se trajeron aquí a España, se entregaron al Centro de Investigación Rocasolano, que depende del CSIC. Y los resultados eran muy sorprendentes, porque eran piedras que no tenían 65 millones de años, como decía el doctor Cabrera, pero sí tenían 99.000 años. Claro, 99.000 años son muchísimos años. Hace 99.000 años nadie grababa en piedras, que nosotros sepamos, ¿no? Y menos con esa perfección. Así que de repente han aparecido una serie de indicios, de pequeñas pruebas, que pueden reabrir la polémica y que, bueno, yo creo que es sano que periódicamente vayamos revisando misterios. Algunos para bien, como podría ser quizá este, no lo sabemos, y otros para mal, como podría ser, tampoco lo sabemos definitivamente, el asunto de la Virgen de Guadalupe, ¿no?, que hablábamos en algún momento. Pues sí, conviene que vayamos revisando, porque tenemos el censo fatal, ¿eh? Vamos a ver. Tenemos el censo fatal, lo que ocurre es que estamos en una época como nunca para la investigación de todo este tipo de cuestiones. Disponemos o tenemos a nuestro alcance métodos de análisis científico como no se han tenido nunca. Los ordenadores nos facilitan la tarea analítica de una manera impresionante que ya hubieran soñado los Peter Colosimo o los Daniken de sus mejores tiempos. Hay que aprovechar eso. Y bueno, si eso significa enterrar algunos misterios para siempre, bueno, pues bien enterrados sean. Y los que queden, pues que nos sigan estimulando. Es decir, el misterio en sí es algo que nos incita a seguir buscando. cuando se van despejando los misterios, quiere decir que vamos aprendiendo, ¿no? Eso es bueno. Me parece muy bien eso que has dicho. Tenemos a Rosa en Madrid, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Adelante, Rosa. Bueno, yo a Javier Sierra le conozco antes de ser director de la revista, porque ya le leía, gracias a mi madre, hace muchos años. Cuando era pequeño. Más o menos, sí, porque es muy joven. Y el libro le estoy leyendo y, bueno, estoy recomendándolo porque es bastante bueno. Pero, a ver, yo te tenía una pregunta. Es que yo hace muchos años, como 20 años, leí un libro, que el trama era de los jesuitas, que lo que pasa que no recuerdo bien el título. Era algo de la tela de araña o algo así, a ver si él lo conoce y me puede indicar exactamente el título y cómo encontrarlo. Era sobre los jesuitas. Ajá, algo sobre la los tentáculos, sí, o la conspiración o algo así. Sí, de los sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Yo... O sea, vamos, el libro para mí me pareció muy bueno en su momento y era todo el trama de los jesuitas, es que no sé cómo explicarte, pues sí, pues todo lo que hacían para conseguir dinero, todo, o sea, como bastante maldad. La verdad es que le ponían como bastante maldad. Bueno, claro, es que hubo un tramo en el siglo XVII, sobre todo, ¿verdad?, que era la milicia de la Iglesia, sí, sí, ¿no? Desde luego. Eso es. Entonces, no sé si lo conocéis, simplemente, pues digo, no sé si lo conocerán, por si me pudiese informar. A ver, yo el libro no recuerdo el título exacto, pero creo saber a qué libro te refieres, te lo podría mirar en la biblioteca, y otro día, pues te traigo el título y el autor con exactitud. Sí. Recuerdo que sí se publicaron varios libros en los 70 sobre este tipo de cuestiones, alguno de ellos por la editorial ATE, que creo que va a ser el que tú estás aludiendo, que había una tela de araña efectivamente en la portada, ¿verdad? Sí, vale. La portada, sabes que el libro lo recuerdo perfectamente, pero no recuerdo más, y simplemente pues por interés, que sé que me gustó mucho, no sé cómo llegó a mis manos, me gustaría leerlo. Y otra cosa, porque ahora mismo hay muchos libros de templarios en el mercado, ahí, bueno, es una exageración, sé que habéis comentado algún título que era el mejor o era el más verídico, si me podías decir cuál podía leer. Bueno, de todos los que hay en el mercado. De todos los que hay, ¿no? Hombre, yo te recomendaría... bueno, hay muchos, ¿no? Sí, muchos. Es exagerado. Es exagerado. Yo te voy a recomendar tres. Sí. Tres. Uno es La otra historia de los templarios, de Michel Lamy, que es un libro que te va a dar una visión panorámica de todos los misterios relacionados con la Orden del Temple, desde su fundación a su desaparición, a su influencia, por ejemplo, en asuntos como Rennes-le-Château, que ahora se ha puesto un poco de moda con el Código da Vinci, etcétera. Otro libro sería La meta secreta de los templarios, de Juan García Atienza, que es su gran clásico, que ahora ha sido reeditado por Martínez Roca, y que merece la pena que... Bueno, porque sigue en plena vigencia, merece la pena que le eches un vistazo. Y otro que es muy... A mí me ha parecido muy estimulante, muy divertido, y que es casi novelado, pero que es muy, bueno, digo, muy entretenido, que es Los templarios y la mesa de Salomón, de Nicholas Wilcox, que también es una obra que tiene que ver con la influencia templaria en España, y en concreto la búsqueda de esa famosa mesa de Salomón que tanto gusta a Carlos Canales en Jaén, y que al final pues algunos han querido ubicar en Arjona, en Jaén, ¿no? El título de los jesuitas puede ser La araña negra. Puede ser La araña negra. Puede ser. Qué memoria. Pues sí. Bueno, pues a ver si te interesan esos títulos y nos los contarás. Gracias, Rosa. De acuerdo, gracias. Hasta pronto, adiós. Adiós. Tenemos a Manuel, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Adelante, Manuel. Sí, mira, quería preguntar, ante todo, enhorabuena por vuestro programa. Muchas gracias. Y quería preguntar a Javier si han sacado unos datos sobre la dama azul, o sea, María Jesús de Ágreda. Que se bilocaba. Sí. Bueno, la historia... Te puedes imaginar, es de mis historias favoritas. Bueno, tú siempre estás interesado por ella, ¿no? Sí, entonces quería saber si había sacado nuevos datos, porque yo hice un poco, una pequeña investigación, y estuve en Ágreda y también estuve también en la otra monja que sería María Luisa de Carrión. Sí, claro, la monja de Carrión, en Carrión de los Condes. Exactamente. Entonces quería saber si habían sacado, aportado nuevos datos... ¿O sigue ese velo de oculto por la Iglesia? Muy bien. Bueno, es un tema complicado porque María Jesús de Ágreda tiene abierto un proceso de beatificación que no progresa. Siempre se encuentra con algún obstáculo y parece que el principal obstáculo es que su libro, La mística ciudad de Dios, es el libro que fue póstumo, porque se publicó unos años después de su muerte. Fue un libro condenado que estuvo en el índice de los libros prohibidos durante algún tiempo. Revelaba datos sobre la infancia y la vida de la Virgen, y bueno, la infancia de Jesús de Nazaret también, que no están en los evangelios, y por lo tanto se le creó ciertas enemistades en la iglesia de su tiempo. Pero hay un aspecto que a mí sí me sigue interesando mucho de la monja de Ágreda, y es el aspecto familiar. Tanto la madre de María Jesús de Ágreda, que bueno, tuvo experiencias místicas de todo tipo, vio luces, por ejemplo, extrañas en su celda, y bueno, yo creo que es un poco la precursora de las experiencias que después tendría su hija y que le llevarían a la inmortalidad, ¿no? A que lo conociéramos todo el mundo. Tanto ella como su hermano también estuvieron rodeados de mucha polémica mística, ¿no? Y en el caso de su hermano, sé que él estuvo enterrado, esto es una pista que doy en abierto por si alguien también puede aportar alguna información. Sé que él fue enterrado finalmente en un ermitorio en Aro, en La Rioja, que su cuerpo fue descubierto al cabo de unos años en estado de incorruptibilidad, igual que el de la monja de María Jesús de Ágreda, igual que el de la madre Catalina de Arana, pero a raíz de la desamortización de Mendizábal en el siglo XIX, se perdió completamente el rastro de ese convento, de ese ermitorio, y también del cuerpo incorrupto. En 1837. Uh-huh. Así que quizá, no sé, algún oyente o algo sepa del paradero de un cuerpo incorrupto, que a lo mejor no le han puesto nombre, de la zona de Aro, y que puede ser hermano de María Jesús de Ágreda. Y ahora, con estas técnicas que tenemos, genéticas, etcétera, se podría lograr esa identificación. Muy bien, pues muchas gracias por tu llamada. Gracias. Gracias. Mira, Silvia Casasola, que es un hacha, me pasa el dato, la araña negra, Vicente Blasco Ibáñez. Caramba. Ya tenemos en contacto con estos oyentes que se lo saben todo, ¿eh? Se lo saben todo. Esto es fantástico. Bueno, pues Blasco Ibáñez. Nada menos, ¿eh? Sí, sí, sí. Dicen que fijo, que este es el autor de La Araña Negra. Bueno, tenemos a José en Cáceres. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Adelante, José. Primero, agradecerles el programa que tienen porque es muy bueno. Muchas gracias. Y ahora ya voy a hacer la pregunta. Uh-huh. ¿Está relacionada sobre el misterio de las caras de Belmes? Sí. Últimamente han aparecido caras nuevas, uh-huh, y según he escuchado hay un investigador o alguien que dice que está dispuesto a demostrar que eso era mentira. Sí. Y se ha planteado, dijéramos, entre la alcaldesa de Belmes y este señor, una duda razonable si sobre la autenticidad, ya no solo de las caras que han aparecido, dijéramos las últimas, sino también las originales. Y quería saber cuál era la opinión de Javier. Muy bien. De Javier. Pues venga, ya le responde. Muchas gracias, José. Bueno, inevitable que saliera el asunto, bueno, de moda, ¿no? Has estado en México, pero tenemos aquí una montada impresionante. Bueno, ¿no? sí, con algunos artículos publicados por Javier Cabanillas en el diario El Mundo, pues acusando casi a Pedro Amorós de estar en complicidad con la alcaldesa para crear estas caras. Pedro se ha defendido, la alcaldesa habla también incluso de llevarlo a los tribunales, en fin, que está calentito el tema. Sí, Javier, sí. A mí, mira, fíjate, me ha dado una extraña sensación de déjà vu todo esto, ¿no? Porque esto ya ocurrió en Diario Pueblo, ¿te acuerdas? Exacto. Claro, el año 71. Es que es para los que un poco hemos seguido esta historia, bueno, yo en mi caso con prudencia y desde lejos, habré estado en Belmez unas 4 veces o 5, viendo la casa pues como un visitante anónimo, no he ido a investigar en concreto, pero sí he acompañado a algún equipo de investigación, en concreto al del padre Pilón, que a tomar muestras, etcétera, y bueno, he visto este asunto un poco desde la barrera. Y la sensación con esta polémica que me he encontrado a la vuelta de mi viaje a México ha sido un poco de déjà vu, al ver que esto ya había ocurrido efectivamente en 1971, cuando se da la noticia de la aparición de las primeras caras, e inmediatamente surgen análisis o teorías que tratan de explicar este asunto utilizando los métodos más diversos. Y acusando, en aquella época era María Gómez Cámara, la dueña de la Casa de las Caras, de tratar de lucrarse con este asunto. Bueno, yo ya te digo, he estado en 4 ocasiones o así en Belmez, Y, hombre, yo no he visto rastro de lucro por ninguna parte. Es decir, María Gómez Cámara seguía detrás de la misma mesa de camilla de 1971. Seguía friendo pimientos. Seguía con la misma cocina sin embaldosar, que yo, si me hubiera salido una cara en el suelo, lo primero que hubiera hecho ha sido alicatar toda la casa para que no, para tapar aquellas caras. Pero María Gómez Cámara no hizo aquello. Seguía con la cocina de leña, seguía con la misma tele en blanco y negro. Es decir, que casi no había pasado el tiempo por esa casa, y desde luego signos de enriquecimiento yo no vi en ningún caso ninguno, ¿no? Con lo cual, el principal argumento o motivo por el que se estaría moviendo este asunto del fraude, supuesto fraude de las caras de Belmez, no tiene mucho sentido. Ahora, tampoco desde el punto de vista paranormal es un fenómeno normal, es decir, dentro de lo extraño, es la primera vez en la historia que un fenómeno de teleplastias tiene una longevidad tan notable, es decir, estamos hablando de más de 3 décadas. Tampoco es habitual que después de morir la persona a la que se le atribuía la posible influencia psíquica sobre el suelo de la cocina de la Casa de las Caras, que al morir esta mujer en febrero de este año, las caras siguieran apareciendo en otro domicilio, es decir, en la casa donde ella había nacido. Todo esto, claro, evidentemente a mí también me suena muy, muy extraño. Lo que yo creo que zanjaría definitivamente esta cuestión sería, bueno, pues poder tomar un trozo del pavimento de estas nuevas caras, llevárselo a una institución científica que se designara X, que el Ayuntamiento de Belmez, que es la parte interesada en este asunto, realmente interesada, o al menos eso parece, sea la que costee los gastos, porque esto lleva unos gastos importantes, y que sea la que garantice la neutralidad de las observaciones que puedan hacer estos científicos, y así despejar las dudas de una vez por todas. Es decir, yo no creo que esto tenga que ponerse solo en manos de parapsicólogos. Creo que también aquí la ciencia tiene que decir algo. Y es que creo que por ahí es por donde vamos a avanzar en este terreno, en conseguir la interdisciplinaridad de una vez por todas, que parapsicólogos, que son los que están al quite de la información y de dónde sale el fenómeno, y que tienen la sensibilidad para determinar si un fenómeno es paranormal o es simple fraude, una superchería, colaboren con instituciones científicas que se involucren en la investigación de este tipo de cosas para, bueno, aclararlo, ¿no? Y el caso de Belmez, bueno, es un clásico que creo que merece una atención de respeto hacia lo que supone, ¿no?, esta información. Pues así es, y vamos a ver lo que dictamina la justicia en este caso, porque parece que ahí se han iniciado unos trámites legales. Hombre, en descargo de la alcaldesa, quiere decir que en Belmez de la Moraleda, un pueblo de 2000 y pico habitantes, creo que ni siquiera hay hoteles. Entonces, claro, uno tiene que dormir fuera de Belmez. Claro, pensando, porque alguien puede pensar que esto se puede convertir en un circo mediático, con miles de peregrinos yendo a ver a las caras, pues no sé, yo creo que no se cobra ni entrada. Y bueno, hombre, si alguien se toma un café en un bar del pueblo, pues no sé si eso va a repercutir en el aumento de patrimonio, ¿no?, del pueblo. No, y oye, a mí me sorprende incluso que nadie haya hecho, a lo mejor estoy dando una idea, pero que nadie haya fabricado, por ejemplo, alfombrillas de ratón con la cara de la pava, ¿no? Claro. Eso no se encuentra. Exacto. Hombre, yo la compraría, ¿eh? Sí. Yo también, hombre, sé que colaborar. Tenemos a Pepe en Murcia. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Juan Antonio. Adelante, Pepe. Buenas noches, Javier. Buenas noches, Pepe. Bueno, mira, yo te quería preguntar a ver cuándo vas a venir por aquí, por Murcia, porque, macho, tengo un montón de libros tuyos, quisiera que me los dedicaras. Claro. Y vamos, Murcia también existe, ¿eh? Y lo tenemos de itinerante por toda España y a Murcia no ha ido. No, esto no es posible. Pues tengo que ir a Murcia y será en enero, a finales de enero, ahora no tengo aquí la agenda y no te puedo dar la fecha exacta, a una librería de Cartagena, que se llama Librería Escarabajal. Vale, que es una librería importante en Cartagena. Sí, pero tú sabes que aquí Cartagena y Murcia, ¿verdad, Pepe? En fin. No. No tengo yo ningún... O sea, ¿tú te no, toma... pero que me pilla un poco lejos. ¿Tú, ¿no? Entonces... tú te tomas un café oriental sin ningún problema, ¿no? No, un oriental, un asiático. Un asiático. Y además está un fenómeno, ¿eh? Bueno, pues cuando vaya Javier a Murcia, hace el favor de invitarle a unos paparajotes o alguna cosa así. Nada, lo que haga falta. Bueno. Aquí tiene su casa. Y bueno, con respecto a la cena secreta, magnífico el libro. Me lo vi en días, vamos. Caray, en un día. O sea, es de los de empezar y que te engancha y... Bueno, pues esto, y fantástico. Esto fantástico. Yo creo que ya le creó un compromiso para visitar Murcia inmediatamente. Absolutamente. No, vamos, esto... Muy bien. Pues muchas gracias, Pepe, por tu llamada. A vosotros. Hasta pronto. Y por tu invitación, Pepe. Gracias. Bien. Tienes que hacerte toda la geografía, ¿eh? Caray. Veo que sí, aunque la haría, bueno, la haría y la haré seguramente gustoso, ¿eh? Porque hay muchos compromisos próximamente en muchos lugares, en Sevilla, en Zaragoza, te decía esto de Cartagena, Murcia, en Valencia. También creo que el día 20 estaré en Valencia. Así que, bueno, tengo geografía por delante. Tenemos a Patricia. O Patricio, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Patricio, ¿qué tal? Sí, soy Patricio de aquí de Vicálvaro, de Madrid. Hombre, muy bien. Y nada, un saludo a ti, a Cebrián, y a Sierra. Un saludo tremendo. Y a todo el equipo de La Rosa de los Vientos, que es un programa muy bonito. Muy bien. Y es que, mira, escuchando a Javier Sierra, ahora mismo, antes de ayer, me he leído un libro que me ha dejado un amigo. Sí. Que es de un francés que se llama Jean Robin, bueno, por el nombre creo que es francés, y sí, se llama Hitler, el elegido del dragón, el renacimiento del esoterismo nazi, de Miguel Roca, editores. Y nada, como ha dicho que la feria del libro había salido de México, él había visto un libro de Volpi sobre Hitler, el mago negro creo que era, y era para saber si conocía este libro y que dan unos datos sobre el Islam esotérico, luciferismo, y como que todo esto viene de esto. Era para saber si sabía algo que, del libro, o que si podíais hacer un especial o... ¿De Jack Robin? De sí. Jean Robin. Sí. Jean Robin. Robin, si no pone acento, y ya te digo que es un libro sorprendente que pone conexiones con el Islam esotérico, bueno, vampirismo y la Orden de Cthulhu y todo esto, sí. Es que ahora se mezcla tanto, ¿verdad, Javier? Sí, sí. Es que fíjate, Jean Robin es autor de otros libros que también están traducidos al español, por ejemplo, Operación Ort o Las sociedades secretas en la cita del Apocalipsis, fíjate qué título, qué raro que es, se me quedó en la memoria, que dan un giro de tuerca a algunos episodios de la Segunda Guerra Mundial y de la influencia de sociedades secretas en el nazismo, etcétera. Muy interesante porque están ahí, es decir, la campaña de Hitler y muchas de las cosas que se hicieron durante la Segunda Guerra Mundial en el bando nazi estaban motivadas por intereses, vamos a llamarlos así, mágicos, pero yo creo que en algunos aspectos se pasa, que exagera, ¿no? Que no hay documentación histórica para demostrar todas esas cosas. Sí es cierto que hasta el momento en el que él explica que todo lo relacionado con las SS, por ejemplo, tiene mucho que ver con la constitución de una sociedad iniciática que imita a los caballeros medievales en su formación, y que los ritos tienen mucho de ritos esotéricos de altos grados de iniciación, todo eso es cierto. Pero a partir de ahí, cuando él empieza a hablar, por ejemplo, en estos otros libros que te citaba, los vincula también con extraterrestres, etcétera, bueno, pues yo creo que ahí ha perdido un poco el norte, ¿no? Es que cita, por ejemplo... Hay que tener cuidado con esas cosas. Cita, pues, yo había oído que había cosas de submarinos en Sudamérica. Bueno, en Sudamérica y... Pero es que cita que, por ejemplo, hubo una operación franco-canadiense sobre una base que tenía de neonazis, científicos neonazis en Canadá, en unos lagos que no están muy citados en los mapas, y que yo nunca había oído ni me había sonado nada, y que eran unos estudios sobre invertir el polo, y es que me he quedado asombrado, digo. El problema es que cuando lo ha citado, pues me ha venido... El problema es que cuando la Alemania nazi es derrotada, más de 5.000 científicos, políticos, militares nazis desaparecen, se esfuman. Y claro, ¿dónde se ubicaron? Exactamente. Claro. Y además hay que tener en cuenta que los famosos submarinos nazis, ¿no? Sí, los Exacto, que se llevaron gran cantidad de documentación y de científicos y no científicos a todas las latitudes del mundo, han estado muy, muy, muy, muy cerca de nosotros también. Que si te hubo submarinos escondidos en Vigo, por ejemplo, o en Fuerteventura, o en tantísimos lugares de nuestra propia geografía. Es decir, que no hace falta irse a Canadá o a la Antártida, ¿no?, para encontrar los rastros de los nazis. Y luego sabemos que muchos de esos altos oficiales nazis y de esos científicos nazis recibieron nuevas identidades en muchos países, entre ellos España, apoyados, y ahí es para agarrarse a la mesa y a apurar que vienen curvas, ayudados por el Vaticano y ayudados por la Embajada de los Estados Unidos en Madrid. Es decir, hay muchos datos que apuntan en esa dirección. Luego ahí han ocurrido cosas que nos obligarán a reescribir la historia cercana de la Segunda Guerra Mundial, sin lugar a dudas, y yo creo que será en unos pocos años, en cuanto ya muchos de estos protagonistas de la historia pues ya no puedan hablar, ¿no? Porque ha pasado su etapa cronológica. Muy bien, pues muchas gracias por tu llamada, un abrazo muy fuerte. Gracias a vosotros. Hasta pronto. Adiós. Tenemos algún correo electrónico también para Javier. Sí, Martín Esposito, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Gloria dice, viendo un día el programa El Otro Lado de la Realidad, escuché al doctor José Manuel Reverte Coma diciendo que él había estado en la península de no sé qué, con un grupo de neandertales que le habían acompañado. Sí. Pero mi estupefacción siguió creciendo cuando comentó que eran unas personas agradabilísimas y muy cariñosas. Bueno, es que el profesor es tremendo, ¿eh? Es tremendo. Sí, ¿no? Sí, sí. Fíjate que nosotros le hemos extendido varias veces invitaciones a Reverte Coma para que bueno, viniera. Esta amiga oyente se refiere al programa que tiene Javier en Telemadrid los viernes. Eso es. A la una, ¿no? A la una. Y que bueno, que habrá novedades para la próxima temporada, para el próximo año. Pero bueno, sí, cuéntanos. Sí, no, pues te decía que hemos extendido varias veces invitaciones al doctor Reverte Coma para que viniera a nuestro estudio, pero él declinó siempre y dice, no, si queréis venid a verme al museo claro. que él tiene en la Facultad de Medicina. El Museo del Crimen. Que es un museo impresionante, donde sí, sí, sí. hay todo tipo de, bueno, de vestigios y de restos relacionados con crímenes o con investigación paleoantropológica o antropológica más moderna. Es un lugar realmente digno de visitar. Y a todos los que estén en Madrid o vayan a venir por Madrid, si se pueden aproximar a ese museo en la Facultad de Medicina, por favor, que no se lo pierdan. El museo se conoce como Museo Reverte Coma, porque él es el fundador también de eso. ¿No? Y lo explica él, ¿eh? Y lo explica él. Además. Y bueno, él nos contaba esto de los neandertales hablando de los aborígenes australianos. O sea, yo recuerdo que nos lo explicaba diciendo, hombre, pero ¿cómo se va a dudar de que los neandertales todavía han sobrevivido si viendo a un aborígeno australiano se ve que son como neandertales y además son una gente que son, él decía, me hizo mucha gracia la expresión, son muy feos pero son muy amables. y nos explicaba esto a raíz de que le preguntáramos por el Yeti y por otras supuestos eslabones perdidos que para él no son tan perdidos, sino que son evidencias de restos diferentes de la evolución humana aislados en algunos puntos del planeta por condiciones geográficas o climatológicas. Sí, Macarena Yagüe, buenas noches. Hola, buenas noches. Tenemos una cuestión que nos plantea Juan de Sevilla, que dice que sobre la última cena de Da Vinci ha encontrado una historia que cuenta que, bueno, pues de Da Vinci a la hora de pintar el cuadro buscó un rostro angelical para el Cristo y 7 años después, buscando uno de aspecto más malvado para Judas, lo encontró en uno que estaba a punto de ser ejecutado. Tras pintarlo como Judas, este le confesó que era el mismo que 7 años atrás había sido el Cristo, pero que por circunstancias de la vida le había cambiado, bueno, pues el rostro. Y él pregunta si es cierto o es una leyenda. Es una historia apócrifa, que además se hace famosa, pues los pocos años de morir Leonardo, porque parece que la comenta el propio Giorgio Vasari, ¿no? El famoso biógrafo que hace resúmenes de todas las vidas de los grandes artistas de su época. Pero parece que no está fundamentada en un aspecto real. Se basa en esa leyenda, que tampoco es real, de que el último rostro que dibujó Leonardo da Vinci fue el de Jesús, que no encontraba el personaje idóneo para esto. Que fíjate, esa propia leyenda contradice a esta, porque teóricamente, si Jesús hubiera sido el último en pintar, tendría que haber sido el proceso inverso a lo que comentaba nuestro oyente, es decir, que primero hubiera pintado a un malvado, a un Judas, que hubiera sido reo en una cárcel o algo así, y que ese hombre se hubiera ido haciendo bueno, progresivamente más joven y más guapo, hasta poderlo pintar como Jesús y terminar así la última cena. Como ninguna de las dos historias es real, yo creo que la historia hay que ponerla en cuarentena. Tenemos una llamada más. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Maese Cebrián. ¿Cómo estamos? pues nada, mira, lo que es la magia de la radio. Yo casualmente llamaba pues para preguntarle la historia que acabáis de contar, que acaba de decir que es apócrifa. Sí. En Sierra, le estaba llamando para preguntarle fantástico. Sobre esa cuestión. Sincronicidad. Sí. Así que nada, solo me queda que felicitarte a ti por el programa y felicitarle a Sierra por el maravilloso libro que acaba de escribir y que, bueno, que como dicen en su contraportada, todos los que nos hemos leído el libro hemos dejado de ver la última cena como un simple fresco que pintó Da Vinci. Uh-huh. Y que muchas gracias por el programa y por ese libro. Muchas gracias a ti, un abrazo. Es lo mejor que nos pueden decir a los autores. Lo tienes a favor, ¿eh? Sí, no, pero de verdad, cuando uno consigue un poco ese pequeño objetivo, ¿no? Que es lograr que miremos con ojos diferentes una obra de arte que ha estado durante años quizá colgada en el comedor de nuestras casas, ¿no? Porque era muy común tener la última cena colgada en los comedores de las casas antiguas, sobre todo, ¿no? Y de repente volver a mirarlo y descubrir cosas que hemos visto pero que no hemos comprendido, yo creo que esa sensación es maravillosa. Sí, señor. A ver, Martín. Sí, pues a Félix Blanco le gustaría saber qué opina Javier sobre la hipótesis de que la cabeza de Baphomet, de los templarios, pudiera ser la cabeza de San Juan. Y también que comentaras algo sobre la relación de los templarios con algunas sectas árabes, como la de los Asains, del viejo de la montaña. Como ver de hashish. Caramba, casi nada. Bueno, lo del Baphomet es una historia muy curiosa, porque está sometido a muchas interpretaciones, ¿no? Por un lado, Baphomet en su época, que no se sabía muy bien qué significaba esto de Baphomet, se interpretó como una deformación de Mahomet, que podía ser una alusión velada a Mahoma y a los cultos que supuestamente podían practicar los templarios, muy vinculados al Islam, ya que ellos tuvieron mucho contacto con el Islam. Luego se relacionó efectivamente con la cabeza de San Juan Bautista, porque los templarios le tenían especial predilección a este santo, ¿no? Y muchas de sus advocaciones, de las iglesias que fundaban, etcétera, se las dedicaban a San Juan, pero tampoco ese aspecto estuvo del todo claro. Y de repente en los años 70 aparece la hipótesis más osada, a mí es la que más me divierte, pero bueno, claro, es evidentemente no está confirmada, que es la de Ian Wilson, que dice que quizá los templarios lo que hicieron con esa cabeza que mostraban a los iniciados de los grados superiores de la orden, del círculo interno de la orden, eran ni más ni menos que la sábana santa plegada de tal manera que solamente mostraba la cara, y se la mostraban al iniciado para ver si el iniciado identificaba realmente al personaje que medio vislumbraba esbozado en esa tela, ¿no? Y luego está también la hipótesis del código Atbash aplicado a Baphomet. El código Atbash es una técnica, vamos a llamarlo así, que tenían los hebreos de encriptar información utilizando valores numéricos de las letras. Entonces, el código Atbash aplicado a Baphomet es el equivalente a una palabra que es muy determinante en el contexto de la época, que es Sofía, sabiduría. Es decir, que los adoradores de Baphomet en realidad estarían adorando a la Sofía, a la Bistisofía, a la sabiduría perfecta, y por lo tanto enmascararían un culto desde luego de origen pagano. En fin, como te digo, pequeño abanico de hipótesis, que cada uno quede con la que más le plazca, ¿no? Vamos con una última consulta para Javier Sierra, Macarena. Bueno, pues tenemos la de Ramiro, que dice que quería comentar a Javier algo sobre el libro La conjura Sixtina, de Philip Vandenberg, ¿sí?, del que le han hablado muy bien y le han dicho que es parecido al Código da Vinci en el tema, pero que trata sobre el artista Miguel Ángel. Es un libro fantástico. Además, que cree que tú hiciste un prólogo, ¿no?, de alguna edición. Exacto, de este libro. Sí, porque este libro, la última vez que ha sido publicado en España, es dentro de una colección de novelas que seleccioné para Círculo de Lectores. Y yo seleccioné varias novelas. Si quieres te hablo de algunas de ellas porque tienen su miga, ¿no? Esta de La conjura Sixtina, que para mí es una novela fantástica, de Philip Vandenberg. Vandenberg es un genio de la novela. Yo las llamo novelas de relojería, porque de repente todas las piezas van encajando y cuando terminas de leerla, bueno, el mecanismo funciona a la perfección. Y en este caso se centra en algo que ha sido actualidad. Vosotros recordáis la polémica que se armó en Roma a raíz de la restauración de los frescos de la Capilla Sixtina, ¿no? Sí. Bueno, pues Vandenberg lleva esta polémica un poco más allá. Dice que durante la restauración, es el argumento literario, que durante la restauración aparecen una serie de letras debajo de cada una de las sibilas que aparecen en la Capilla Sixtina, y que esas letras encriptan un mensaje secreto de Miguel Ángel contra el Papa Julio II. Julio II y Miguel Ángel no se llevaban nada bien, y parece que ese mensaje en realidad lo que ocultaba era una amenaza que podría llevar a la destrucción de la Capilla Sixtina, ya que Miguel Ángel dice que pintó aquello con pólvora. Bueno, es un poco la visión de Vandenberg, fascinante, en una novela que realmente es muy interesante. Y otra de las novelas que yo publiqué en esa colección, que creo que muchos cultistas habrán buscado durante años y que no han encontrado, es Génesis, de William Harbinson. Esta novela Génesis, una novela que publicó Planeta en el año 81, si no recuerdo mal, que se hizo una sola edición corta, que no tuvo demasiada aceptación en el mercado español, y que narra, con un estilo muy propio, muy peculiar, narra la implicación de los nazis, otra vez los nazis, esta noche en la mesa de La Rosa de los Vientos, la implicación de los nazis en la creación de los primeros modelos de platillos volantes y de la gestación del mito primitivo de los ovnis en la época de la Guerra Fría. Y me pareció una novela tan inteligente, con tantos datos, donde los protagonistas eran, bueno, pues desde Kenneth Arnold, el primer piloto civil que vio los primeros platillos volantes y que le puso el nombre a este fenómeno en 1947, al mayor Donald Cahoe, el oficial de la Fuerza Aérea que después fundó el NICAP, la primera organización civil para investigar el fenómeno OVNI, que puso en serios aprietos al Congreso y al Senado en Estados Unidos para que liberaran datos sobre este misterio, hasta, todos los grandes investigadores de la época. Entonces, encontrar una novela, una narración, que tenga como protagonistas a los verdaderos protagonistas de la historia primitiva de los platillos volantes, me pareció muy muy enternecedor y muy ilustrativo para los lectores. Pues muy ilustrativo eres tú para nosotros también, Javier Sierra, en La Rosa de los Vientos. Disfrutamos muchísimo con tu presencia aquí y seguiremos ahí hablando de las cuestiones siempre que la promoción te lo permita. Sí, a ver si ya pasa un poco este sarampión, aunque bueno, si no voy a Murcia me van a matar, así que tengo que ir primero a Murcia. Ya te veo incorporado a un Belén de Salcillo, Por favor, adelante. Bueno, pues muchas gracias como siempre, Javier, y hasta muy pronto. Ha sido un placer. Hasta pronto. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. They pass me by.

y los dos libros en cartoné de Pasajes de la Historia. Es que esto no se puede dejar pasar. Esto es un sin vivir. Hay que lanzarse a por ella. Pero la pregunta, Martín, es tan sencilla. Sí, verdad, es muy sencilla. Y tienen todavía el día tienen de hoy. Tiempo, ¿eh? Tienen tiempo. Tienen tiempo para entrar mañana en el concurso, en el sorteo. Y recordamos que la respuesta es triple. Sí. Y que se encuentra en el libreto del CD. ¿Cuáles son los tres pasajes de la historia incluidos en el CD de La Rosa de los Vientos? Y que no vale decirlos al azar. Eso es. Bueno, oye. A ver si está cierto. A lo mejor. Hombre, hemos recibido. Que lo hemos notado. Bastantes correos, sí, donde dice Alejandro Magno. Tal y tal. Y tal. Sí. No. Hay que mirarlo. Hay que afinar un poquito más. Hay que mirar el libreto, hay que ver. Ah, pues mira, pues sí, pues es este y el otro. Claro, y el otro. Y el otro. Ya hemos dicho, hemos dado muchísimas pistas. Sí, para empezar, que son tres. Sí, la respuesta es triple. Luego hemos dicho que son personajes masculinos. Que uno de ellos, dijo Silvia, tenía su pasaje musical sí. en el CD. Sí. ¿Más pistas? rosa.vientos@ondacero.es y mañana a ganar. A ganar. A ganar. A ya, por todas. Ya tenemos una ganadora que se llevó la aventura de los romanos en Hispania, la aventura de los godos, la cruzada del sur y el disco. Y que estaba como loca. Y mañana, pues otra vez. Y además los libros van dedicados. Si a nosotros nos encanta hacer felices a los demás, ¿verdad, Juan? Nada más que de regalar. Nada más que de regalar y de regalar. Mira que nosotros intentamos que nos primen. Nada. Que nos envíen un jamón. Sí. Qué ricos son los jamones, ¿verdad? Bueno. Que por cierto, pedimos con esta respuesta un jamón y, oye, a nadie se le ha ocurrido. No, nadie se ha dado por aludido. ¿La vamos a dar por completa aún así? Jamones nos llegan, pero imágenes. Imágenes de jamón no. No las podemos catar. Con eso no hacemos nada, no, ¿eh? Claro. Con eso no. Hay que catarlo. Bueno, pues mañana, segunda cesta cultural de La Rosa de los Vientos. Y ojalá que tengáis suerte. Y nada, no os preocupéis que hay una tercera cesta cultural, ¿eh? Mañana ya proponemos la. Una nueva pregunta, una nueva cuestión y a ver qué tal. Bueno. ¿Ya lo has pensado? No, ¿ya lo tienes? ¿No? Todavía no. Bueno, tienes tiempo. ¿Y cuál puede? ¿Se te ocurre alguna? No. Bueno, ahora lo pensamos. Luego hacemos una reunión general. Es una reunión de redacción que queda muy bien. Dice, ¿dónde van los de La Rosa de los Vientos? Van a reunirse. Claro, nos metemos en la sala de reuniones, sí. Estamos ahí como 10 o 12 minutos. Sí, debatiendo. Luego entre galleta y galleta. Luego salimos ahí con los rostros, ¿verdad? Sí. Llenos de tensión. Desencajados. Exacto. Sudando. Eso es lo que hacemos. Esa es nuestra dinámica de trabajo. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego tenemos mucha información azul y verde. Hay que comentar cosas interesantes. El señor Escribano, que ya está por aquí para contarnos lo del cine, el correo electrónico, la gente sin escrúpulo, somos europeos y qué. En fin, que hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, no va a faltar diversión. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián. En Onda Cero. La Rosa de los Vientos, Onda Cero Radio, hasta las 4, 3 en Canarias, en noticias azul y verde de cierta trascendencia, vamos a comentar ahora mismo, y el señor Escribano que ya está velando armas para contarnos cosas sobre el séptimo arte. Macarena Yagüe nos trae una noticia que nos entristece. Hablamos de la FAO, esa organización dependiente de la ONU, y que nos habla sobre la problemática existente en el mundo con el hambre. Hay millones de niños que mueren todos los años por hambre. Y eso es muy triste, que en este siglo XXI siga existiendo hambruna en determinados países. Vamos a comentar algún informe que ha enviado la FAO y que nos hace reflexionar. Efectivamente, ha sido presentado el informe anual sobre el estado de la inseguridad alimentaria en el mundo que realiza la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. La principal conclusión a la que se llega es que más de 5 millones de niños mueren cada año debido al hambre y a la malnutrición. Asimismo, cerca de 815 millones de personas en los países en desarrollo, 28 millones en los países en transición y 9 millones en los países industrializados no tienen que comer para subsistir día tras día. Pero la FAO asegura que el objetivo establecido en las metas del milenio de llevar esta cifra a la mitad para el año 2015 aún es alcanzable. Ante estas cifras se denuncia lo poco que se hace para combatir el hambre, un trágico fenómeno que cuesta a los países en desarrollo unos 30.000 millones de dólares cada año. A los costes directos causados por el hambre hay que sumar los costes indirectos de productividad e ingresos perdidos. El informe de la FAO estima que de tolerar los niveles actuales de malnutrición infantil habrá unas pérdidas de entre 500.000 millones y $1 billón. En cambio, la organización estima que cada dólar invertido en los recursos necesarios para luchar contra el hambre puede multiplicarse hasta por 20. Desde la FAO se asegura que se pueden lograr avances en la lucha contra el hambre mediante la aplicación de una estrategia de doble vía que ataque al mismo tiempo a las causas y las consecuencias de este fenómeno. La primera vía incluiría las intervenciones destinadas a mejorar la disponibilidad de alimentos y los ingresos de la población pobre, mientras que la segunda engloba los programas selectivos destinados a facilitar un acceso directo e inmediato a los alimentos para las familias más necesitadas. Bueno, pues el asunto es gravísimo. Estamos hablando del 15% de la población mundial. Estamos hablando de 850 millones de seres humanos que pasan hambre todos los días, que no tienen nada que llevarse a la boca. Y 5 millones de niños mueren víctimas de la malnutrición o de la hambruna. Claro, cuando vemos esta etapa consumista de las Navidades, donde todo el mundo se lo gasta todo y todo el mundo es feliz y todo el mundo disfruta, pues parece que Papá Noel o los Reyes Magos no llegan a todos los sitios que deberían llegar. Así que vamos a ver si la FAO consigue concienciar a los gobiernos del primer mundo, donde incluso hay 9 millones de hambrientos en el primer mundo. Y bueno, ese mítico 0,7% que parece inalcanzable, que todos juntan las manos y encienden los mecheros para decir que sí, todos los políticos de Europa, de América, están diciendo que vamos a ser solidarios, que hacemos telemaratones y un montón de cosas, y si damos 15 euros todos los meses salvamos la vida de un niño. Bueno, pues ese asunto, que hombre, yo no discuto que tenga muy buena intención, pero no es la solución. Eso es simplemente poner tiritas al gravísimo problema que supone el hambre ahora mismo en el mundo. Hay problemas que se pueden solucionar solo con dinero. Tan sencillo como dar dinero. Si es que no hay nada más que eso. Dar dinero, el dinero suficiente para erradicar hambrunas, epidemias, sidas, y ya está. Si cada gobierno se rasca el bolsillo, yo creo que el 0,7% no es mucho pedir. Si ese 0,7% se diera, se acabaría con esto. Evitaríamos millones de muertes todos los años. Bueno, pues es el informe de la FAO, que nos entristece, como siempre. Y desde que tenemos uso de razón, estos informes nos siguen poniendo la cara pues un poco más entristecida. Y qué pena, ¿verdad? Qué pena que en el año 2004 tengamos que estar así todavía. Y Martín Espósito nos quiere hablar del pollo, que es su alimento favorito. Eso es. Hablando de alimentos, pues mira, aquí tienes el pollo. Y es que científicos del grupo de investigación en informática biomédica de Barcelona han participado en el estudio que ha concluido descifrando el genoma de la gallina, la primera secuencia de un ave. Un primer borrador del genoma se puso en conocimiento para todos los científicos el pasado mes de marzo. La secuenciación, análisis y descifrado del genoma la ha realizado el Consorcio Internacional de Secuenciación del Genoma de la Gallina, formado por unos 50 centros y laboratorios de investigación de todo el mundo. En total, más de 170 científicos. El genoma de la gallina se ha obtenido de un espécimen de hembra de la raza asiática Red Jungle Fowl, la Gallus gallus, la especie original de gallina de la que descienden todos los tipos de gallinas domésticas, y contiene 39 pares de cromosomas. La participación del equipo español ha consistido en identificar un conjunto de genes del genoma de la gallina mediante un programa informático que ha facilitado además la comparación de los genes de la gallina con las secuencias genéticas obtenidas hasta ahora de mamíferos, como la secuencia genética humana y la de la rata. Gallinas y humanos comparten un 60% de sus genes. Lo sospechábamos. Un 60% de sus genes. Por tanto, el ser humano tiene más en común, desde el punto de vista genético, con las ratas que con las gallinas, ya que con las ratas compartimos hasta un 80% de los genes. También lo sospechábamos, eso. Por otro lado, la gallina y el hombre no tienen en común más del 2,5% de su ácido desoxirribonucleico, el ADN, donde se guarda la información genética, clave de la herencia. Sin embargo, las esperanzas de avanzar en el conocimiento científico y médico son máximas. Gallinas y humanos están muchas veces infectados por los mismos virus, parásitos y bacterias, según explica el profesor Jerry Dodson, uno de los coordinadores del estudio. Por ejemplo, la gripe aviar, que según los expertos, el estudio del sistema inmunológico de la gallina podría ayudar a controlarla. De la misma manera que la gallina juega un papel importante en el estudio de los virus y el cáncer, ya que el primer virus oncogénico fue identificado en gallinas. Por último, el análisis de las transformaciones que sufre el telómero de la gallina puede ayudar a los científicos a entender mejor el modo en que envejecen los humanos, el modo en que envejecemos. Un gran avance, sin duda, que además tendrá repercusión en la industria agroalimentaria, porque algunas gallinas ponen más huevos que otras, tienen menos grasa, o son más resistentes a las enfermedades, ¿eh? ¿Eh? Son incógnitas que pueden tener una respuesta gracias al descubrimiento de su genoma. Bueno, pues compartimos el 60% del genoma, ¿eh? La gallina, bueno, y no nosotros, en el origen, en el principio de los tiempos fue la gallina y luego llegó el huevo, o sea, ese por fin desvelado el enigma. Sí. ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina? Pues no, ya no, sabemos. Primero la gallina. Primero la gallina. Bueno, luego la rata. Y luego ya el hombre. Y luego el hombre. Y fíjate, pues eso, que se barrunta que las gallinas pertenecen al grupo, al mismo grupo, que sí, en el que se incluyen los dinosaurios y los cocodrilos. Eso siempre se ha discutido, ¿eh? Así que, pues nada, sería la secuencia genómica que nos acercaría más a los dinosaurios. Pues atención, la primera gallina era asiática. La Gallus Gallus, ¿no? La Gallus Gallus. Y de ahí vinieron todas las gallinas de posteriores, ¿no? Eso es. Bueno, pues... la Red Jungle Fowl. En todo caso, muy interesante. Y ya veis, para estudiar el genoma de la gallina, pues 170 científicos. Uh-huh. Cada vez sabemos más acerca del genoma del mundo animal y vegetal, y eso va a ser muy interesante para investigaciones futuras en el terreno médico. Y bueno, pues si sabemos más acerca de la gallina, del pollo, de la rata, del cerdo, pues a lo mejor algún día es que sabemos todo ya sobre nosotros mismos. ¿Tú crees? Yo creo que no llegaremos a conocer nosotros mismos. A ti mismo. Yo creo que no, porque al fin y al cabo siempre quedará un Martín Expósito que... Sí, que descuadre todo, ¿no? Eso es, será el Homo Expositus. De aquí a unos años investigarán el genoma de Martín. Sí, estoy convencida. Y hallarán muchas similitudes con los elefantes. Con los elefantes. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Un ratito muy agradable para hablar de cine con don José Manuel Escribano. Estamos muy afectados, estamos aquí en su callejón, pero es que los virus también han llegado al callejón del séptimo arte. También el cine está afectado por los virus navideños. Tenemos un poco de todo. ¿Qué tal, señor Escribano? Buenas noches. Buenas noches. Ya se siente el agobio este de las navidades. Bueno, estamos fatal, ¿eh? Estamos fatal. Yo creo que la conspiración esta internacional que nos manda virus cada 15 días, ¿no? Sí. Está afectando. Vienen en los envoltorios de los regalos. De los regalos. ¿Me lo mueve para regalo? Pues ahí donde viene el virus. Ahí, exactamente. Cuidado con eso, porque ahí están los virus. Bueno, pues fatal, ¿no? Muy mal, muy mal. Y el cine peor. Pero bueno, ¿qué me está usted diciendo? Sí, hombre, claro, esto ya son las rebajas. Ya estamos en la época de remate total y no sé si queda algo por estrenar. Bueno, qué tontería. Si cada domingo, cada viernes estrenan 10 películas, ¿verdad? Pero esto que lo mandan por kilos, ¿no? Esto debe ser así, ¿no? Sí, sí, este año nos vamos a poner también, dentro de nada, haremos ya los resúmenes anuales, ¿no? Pues en las 400 películas, eso no hay quien nos lo quite. ¿Pero usted recuerda 20 obras maestras este año? Hombre, claro que no. Me cuesta mucho trabajo encontrar 3. Yo no sé. En fin, estamos haciendo ya pues un poquito así de recuento, entonces, ¿no? Claro, si nos cuesta recordar una obra maestra, significa que la humanidad está en pleno declive ya, ¿no? Hombre, pues me temo que sí. Porque el cine refleja la realidad. Exactamente, refleja, es el índice sociológico casi más importante que hay, ¿no? No, pero es que el negocio va bien, ¿eh? Ah, bueno, eso sí. El negocio va bien, se hacen taquillas de muchos miles de euros, millones, en América millones de dólares, en fin, bueno. Bueno, pues mientras que el negocio vaya bien, ¿verdad? Eso es. Claro, eso es. A toda máquina. No, en absoluto, no han pasado, porque siempre hay un momento para la ilusión, siempre hay un momento para que Papá Noel se introduzca por nuestras chimeneas y nos deje los magníficos regalos que añoramos cada año, cada 25 de diciembre, fun, fun, fun. Bueno, porque ya los Reyes Magos están en paro, ¿no? Ya es Papá Noel el que manda. Naturalmente, lo que nos mandan desde los Estados Unidos, Santa Claus, ¿verdad? Aquí le llamamos Papá Noel. Papá Noel. Allí le llaman Santa, con esa familiaridad, que además es un nombre femenino, no lo entiendo yo muy bien. Bueno. Pero bueno, es Santa Claus, y por eso, pues claro, lo traemos aquí en la portada de nuestra revista de hoy. Polar Express. Exactamente, el tren que nos lleva directamente al Polo Norte, allí donde Papá Noel... pues recoge todos sus juguetes, los monta en el trineo este con los remos, los renos voladores, y viene a todas las casas de los niños que han sido buenos, o sea, dos o tres. Bueno, este Polar Express es la última película de Robert Zemeckis, pero claro, aquí en nuestra portada la ocupa Tom Hanks, que es el protagonista. Bueno, su imagen, claro, es la protagonista, ¿no? Qué versátil es, ¿eh? Bueno, sí, sí, es una cosa. Me parece que hace cinco papeles, o lo han reproducido en cinco papeles distintos en esta película. Hace de Papá Noel, por supuesto. Hace del revisor del tren, el ferroviario. Hace de Mr. Scrooge, este hombre que odiaba la Navidad, supongo que con muy buenas razones. Hace de un vagabundo, fantasma, que aparece por lo alto del tren, y no sé si hace de perro o de gato, me faltan personajes. Bueno, esta película es muy curiosa, eso sí es verdad, ¿no? La han hecho con el sistema este del performance capture, que llaman, que es que llenan a los... primero se hace la película con actores reales, es decir, que Tom Hanks, el hombre, se lo ha currado, ha hecho todos los papeles, todos los personajes, entonces le llenan todo el cuerpo de una especie de sensores, unas bolitas, que recoge el ordenador y va colocando todos los movimientos del personaje en una pantalla ya digitalizada. Es decir, que se reproducen absolutamente todos los movimientos. Qué tremendo. Sí, dicen que es un poquito ya más perfeccionado que el sistema aquel que se llamaba el motion capture, que era el que hacían en El Señor de los Anillos, el Gollum, que era también el cuerpo de un actor, pero luego la cara la hacían sobre el propio fotograma de la película. Aquí no, aquí todo está hecho ya con sensores y todo va lanzado directamente al ordenador. Es que dice CMX que hacer esta película habría costado más de $1,000 millones si fuera con personajes y escenarios reales, porque es verdad que la película, claro, no tiene límites. Este tren vuela, se desliza, baja por pendientes como una montaña rusa. Por cierto, creo que va a haber una versión en tres dimensiones en estas pantallas del IMAX o el OmniMax, como se llame esto, en tres dimensiones. La verdad es que va a merecer la pena, porque es una cosa que da muchísima impresión, ¿no? Y bueno, pues esta es la gracia de la película, que por otro lado, pues no es más que otra vez la historieta del niño que no cree en Papá Noel. Delante de mismito de su puerta se para el Polar Express y le dicen: niño, ¿quieres subirte al tren? Vamos al Polo Norte a ver a Papá Noel. Ahora, el chavalín al principio pues desconfía, pero luego dice: bueno, pues vamos a ver, ¿no? Y claro, pues llega al Polo Norte y es una aventura maravillosa. Sí que es verdaderamente un sistema muy espectacular. Y lo que sí apunta es el riesgo inmediato, porque ya digitalizados perfectamente los movimientos de los intérpretes, en la cara todavía les falta un poquitito, en la expresión del rostro y tal, pero en cuanto eso lo consigan, que va a ser ya de inmediato, pues ¿para qué queremos actores ni actrices? Lo hacemos todo así y Santas Pascuas. Y Santas Pascuas, nunca mejor dicho. bueno, Polar Express, una de las apuestas para esta Navidad, junto con Los Increíbles. Pues sí. Bueno, pues es lo que hay. A ver, si es que... Y seguro que tendrá alguna secuela Polar Express para el año que viene. Polar Express 2, el retorno del tren. Y... Sí, porque tiene que volver otra vez. ¿Tú? Claro, claro, claro. Estamos en tiempo de actualidad. Tremendo esto. Aníbal Lecter 4. Aníbal Lecter 4. Ya hay proyecto muy terminadito, ya incluso director. Peter Weber, el director de La Joven de la Perla, una película que no tiene nada que ver con estas historias de Aníbal el caníbal, pero va a ser quien va a dirigir Behind the Mask, se va a llamar, y cuenta la historia de Aníbal Lecter, pero al principio del todo. Bueno, tan al principio que yo creo que la novela, el libro todavía no se ha publicado, lo está escribiendo, o lo ha terminado de escribir, vamos, en estos momentos, Thomas Harris, y los de Laurentiis, Dino y Marta de Laurentiis, han comprado ya los derechos. Como digo, Peter Weber va a ser el director, y la historia empieza cuando Aníbal es joven, entonces presencia en la Segunda Guerra Mundial un hecho espantoso, y es que unos soldados pues matan a su hermana y además después se la comen. Naturalmente este hecho terrible es el que parece que va a marcar ya toda la vida de Aníbal. O sea, que estáis incluso antes del Dragón Rojo. Claro, claro, incluso antes del Dragón Rojo. Ya no vale naturalmente Anthony Hopkins, porque tiene que ser ya un personaje mucho más joven. Están buscando todavía el protagonista, y la película se va a rodar en Lituania, en la República Checa y en Francia a partir de mayo del año que viene, es decir, cuando ya esté todo absolutamente terminado. Anthony Hopkins, además de que es muy mayor y no se puede ya rejuvenecer tanto para este personaje, la verdad es que además está muy ocupado. Va a rodar El Político, una revisión de Todos los Hombres del Todos los Hombres del Rey, la película de Robert Rosen del 49, en esta ocasión con Sean Penn, con Jude Law, Kate Winslet, Mark Ruffalo, James Gandolfini. Un proyecto estupendo para Anthony Hopkins. Bueno, ¿y qué ¿Qué se sabe de George Clooney? Pues también George Clooney casi por partida triple, podríamos decir, porque se anuncia ya Ocean's 12, la continuación de el Ocean's 11, pues ahora 12, uno más, ¿verdad? Pues para darle una vueltecita al mismo argumento de la primera vez. Pero además, George Clooney anuncia su segunda película como director. Se va a llamar Good Night and Good Luck, Buenas noches y buena suerte. El guión es también del propio Clooney junto con Grant Heslow, y además naturalmente va a protagonizar la película él y David Strathairn, y cuenta el caso verídico de un presentador de televisión de la CBS que se llamaba Edward Murrow y que se enfrentó en su momento al terrible comité de actividades antiamericanas del senador McCarthy, una especie de luchador por la libertad, un personaje que a George Clooney resulta muy atractivo. El rodaje empieza en febrero y, por lo tanto, aunque se había... Yo creo que a Clooney no le ha hecho nunca gracia el asunto, pero se hablaba de él como un posible Bond, James Bond, puesto que Pierce Brosnan nada más que va a hacer la próxima y ahí se acaba ya su contribución. Así es que no será George Clooney el siguiente Bond, será pues quizá entre Ewan McGregor, Dougray Scott o Colin Farrell, que es el favorito del propio Pierce Brosnan. Ya veremos, a ver. De momento Clooney no. Colin Farrell no, porque es muy guarro. Mejor el McGregor este, ¿eh? Pues quizás sí, hombre, igual sí. McGregor es joven y guapo. De todas maneras, George Clooney hubiera hecho un James Bond perfecto. Pues perfecto, sí, ¿no? Sí, pero igual McGregor tiene en Molincus un estilo, ¿verdad? Yo creo que es mejor James Bond. Sí, y además tiene incluso hasta ese puntito así canalla, si él quiere, que le va muy bien al personaje. Bueno, pues ahí está George Clooney, que es uno de esos casos gozosos, ¿no? De salto de la televisión al cine sin ninguna perturbación. Ninguna, al contrario, se ha hecho el amo en muy poquito. Ahora mismo quizá es el galán más importante del cine americano. Bueno, algún día le darán el Oscar, pero antes lo tiene que ganar. Pues sí, y de hecho ya tenemos los primeros indicios de por dónde va a ir la cosa. Todos los premios que se dan antes de los Oscar son, de alguna manera, la antesala de los Oscars, ¿no? Sí. Los Golden Globe, por supuesto, ¿no? Sí. Pero ya hay alguno curioso. Por ejemplo, han entregado los premios la National Board of Review, una organización del cine americano, y han declarado mejor película a Finding Neverland, la obra de Mark Foster, el director de Monster Ball, con Johnny Depp, Kate Winslet, y contando la historia de James Matthew Barry, el autor de Peter Pan, el personaje y el autor que no querían crecer. La película está siendo por lo menos discutida, pero se ve que a estos señores les ha gustado mucho. Detrás ha quedado El Aviador, de Martin Scorsese, Closer, de Mike Nichols, Million Dollar Baby, de Clint Eastwood, y bueno, hay más premios, ¿no? Jamie Foxx ha sido el mejor actor para los señores de esta organización por sus protagonistas de Rey y de Collateral. La mejor actriz ha sido Annette Bening, por Conociendo a Julia. El mejor director, Michael Mann, director de Collateral. El mejor guión, el de Olvídate de mí, de Charlie Kaufman. Y la mejor película de animación, Los Increíbles. Ah. Y ojo, la mejor película extranjera, a ver. Les parece Mar Adentro. Toma ya. Mar Adentro, la película de Amenábar. Sí. Y además ha quedado delante, curioso, de La Mala Educación, María Llena Eres de Gracia y Diarios de Motocicleta. Todo películas latinas en el apartado de mejor película extranjera. Eso es un magnífico vaticinio, ¿eh? Yo creo que sí. Se ve que por aquí apuntan las cosas. Yo no sé si el Finding Neverland, la verdad es que no la hemos visto aquí todavía, hombre, espectacular sí que son las imágenes que hemos visto, ¿no? Pero habrá que esperar a ver la película del todo. Ahora, que Mar Adentro ya consiga de momento este primer triunfo como mejor película extranjera del año es algo verdaderamente estupendo. Esto suena a Almodóvar, ¿verdad? Recogiendo premios en el año 2000 con Todo sobre mi madre. Yo creo que sí, hombre. Iba a ser una tontería, que va a ser difícil que le quiten el premio a Amenábar. No, es difícil. Hay que competir mucho todavía. Bueno, pero bueno, hay esperanzas. Sí, renombre va a tener Alejandro Amenábar. Bueno, señor Escribano, que llegan las Navidades, tenemos que rehacer algunas recomendaciones. Por ejemplo, mañana mismo sale ya lo del Señor de los Anillos, ¿no? Es verdad, ya va a estar en todas las tiendas. Yo no sé todavía aquí lo que cuesta, sí sé lo que cuesta en América, por ejemplo. Será carísimo. O en Amazon. Bueno, pues la verdad es que es... Estamos en veintitantos euros. No, bastante más. ¿Pero qué dice usted, señor Escribano? Si ya no tengo más dinero, no me queda más. Me lo he gastado todo ya en los regalos del niño. Pero es que es una cosa extraordinaria. El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, en versión extendida para coleccionistas, 48 minutos de película más. Eso sí. que no hemos visto en el cine. ¿Pero van añadidos a la película o van en el segundo DVD? No, añadidos a la película. Es decir, añadida la extensión de la película. Yo no sé si esto es bueno o malo, porque ya es bastante larga, pero ¿no? Pero van a ser cuatro horas. Exactamente, 48 minutos más. Una figura de las Minas Tirith firmada por Peter Jackson. Un DVD de casi una hora con todo el proceso de creación de la banda sonora de Howard Shore. Y además los habituales extras, ¿no? Entrevistas, opiniones, el cómo se hizo. Bueno, todo además en un estuche de lujo. La verdad que una presentación estupenda. Bueno, yo lo he visto en internet, en Amazon, a $80. ¿$80? $80. Hay una oferta, debe ser que los primeros que la pidan, a $56. Y yo creo que va a estar en España en torno a los 50 euros también, ¿eh? No creo que sea mucho más barato. O sea, más de 8.000 pesetas. Pues seguramente, pero es que, claro, bueno, hay que tener en cuenta además que están a la venta las tres partes de El Señor de los Anillos, las tres partes en esta misma, en este mismo estilo de edición coleccionista y tal, ¿no? Sí, sí, bueno, sí. Las tres juntas sí que son un regalazo. Bueno, pues nada, para los muy forofos de El Señor de los Anillos, aparece ya, se completa la trilogía con El Retorno del Rey, esos 48 minutos extra. Bueno, pues si te pones a pensar, te vas a tomar unas cañas hoy en día y unas patatas bravas y ya te cobran eso, ¿eh? Claro, y si te vas al cine después ya acabamos. Bonjour, je suis Clément Mathieu, le nouveau surveillant. Attrapez-moi! Attrapez-moi! Attrapez-moi! Silence! Son comment les gamins exactement? Il vous a pas dit. Bueno, pues el griterío de los niños que siempre acompaña, siempre que no pase del minuto, porque la verdad no, que a los 59 segundos les quitan el micrófono. Sí. Nada más tierno, nada más entrañable en estas Navidades que la voz de un niño, ¿verdad? Pues sí, eso sí que es verdad. Los niños siempre tienen la verdad con ellos. Pues sí, son blancos, ilusionan, todo inocencia, son esponjitas. Ya lo creo que sí. Por eso esta película quizá es especialmente emocionante. Los chicos del coro se llama. Es una película dirigida por Christophe Baratier, la han producido Arthur Kohn y Nicolas Mauvernet. El guion es del propio director Christophe Baratier junto con Philippe López-Curval, y los protagonistas son Gérard Jugnot, François Berléand y Jean-Baptiste Monnier. El director, Christophe Baratier, es un hombre joven, es un director de la última hornada esta del cine francés. Este es su primer largometraje. Antes estuvo dedicado a la producción, sobre todo documentales. Recordemos, por ejemplo, Microcosmos y Nómadas del Viento, que estaban producidas por él, ¿no? Y también a la música. De hecho, dos de los temas de la estupenda banda sonora de la película son suyos. Bueno, la música, como puede suponerse, pues es la protagonista en primera instancia de esta película. Ojo, seleccionada por Francia para competir en los Oscar y en los premios europeos de inminente entrega. La música es protagonista y también pues la pedagogía, no me atrevo a llamarlo educación. En 1949, con Francia pues cicatrizando a toda velocidad las heridas de la guerra, un internado de caridad acoge a un montón de chavales en situación precaria. Bueno, caridad y acoger son dos eufemismos bastante sarcásticos, la verdad, ¿no? El internado se llama El Fondo del Estanque y el nombrecito es, yo creo, que lo menos siniestro que tiene. Lo peor es el mismísimo director del establecimiento, un auténtico carcelero que somete a los niños a un sistema represivo basado en lo que él llama acción-reacción. Es decir, si la haces, la pagas con creces, y que se concreta en golpes, calabozo, vejaciones sin límite. En realidad el internado es una cárcel. Es una cárcel con verjas altas, cerrojos en cada puerta. Y los chicos, que la verdad es que han llegado allí por muy diversas razones, sobre todo por la penuria económica y por la orfandad, que no son ninguna de estas razones un delito precisamente, los chavales pues se van convirtiendo en auténticos malhechores, rebeldes ante trato tan humillante, hasta que llega el nuevo vigilante. Clément Mathieu es un hombre de mediana edad, desempleado, sin muchos horizontes en la vida, apasionado por la música, eso sí, pero resignado y además agradecido a un trabajo subalterno que le permita subsistir con mediano desahogo. Pero muy prontito Mathieu se da cuenta de que el director Rachin es un hombre amargado y cruel, que se venga de la vida maltratando a sus semejantes, sobre todo a los que están indefensos. También se da cuenta de que a los chavales les gustan las canciones y la música, y los pone a cantar. El coro resulta formidable, incluida una voz solista maravillosa, casualmente la de uno de los más rebeldes de la clase, un chaval airado con el mundo y además con su madre por haberlo recluido allí. Bueno, el chico está especialmente dotado, pero todos los demás de la clase pues también colaboran, cada uno en la medida de sus posibilidades. También colaboran los otros profesores al final, con la excepción siempre del director, cada día más odioso el pobre. También hay algún fracaso, claro, porque un pedagogo es un equilibrista que se cae a menudo del alambre, a veces incluso sin red. Bueno, pues no importa. Mathieu sabe desde su pobre posición de mero vigilante, pero también al mismo tiempo es el que más convive con los niños, el que antes conoce sus secretos, sus temores, sus esperanzas. Mathieu sabe que la única posibilidad de educar no reside en la represión, sino en la libertad y en la responsabilidad. En este sentido, los chicos del coro se acerca mucho, aunque en un género muy distinto, al maravilloso documento Ser y Tener de Nicolás Philibert, que nos conmovió a primeros de año con su didáctica de la sencillez y de la dedicación. Los chicos del coro no es solo un poema pedagógico, claro, es además una estupenda historia, muy bien narrada y representada con verdadero cariño por sus intérpretes. Hombre, claro que no es un argumento muy original, remite a otros muchos en los que un grupo de alumnos siempre complicados pues son redimidos al final por la acción del maestro. Hombre, suelen en general tener finales más que felices, agridulces, en los que el profesor, pues después de dejar su impronta en los espíritus juveniles, tiene que marchar a otros lugares y tareas. Pero esta película, sin desafiar ninguno de esos cánones, tiene sobre las otras una doble ventaja. Por un lado, la utilización de la música, como decía, es un protagonista principal y además divierte y emociona. Y por otro lado, la ternura de los personajes y la admirable sinceridad del guión, tan preciso como un documental, tan ligero como un aire de libertad y tan hondo que nos llega al corazón, nos hace pensar y nos enseña la verdad de la vida, esa que dice que lo más importante es la libertad. Los niños del coro. Los niños del coro. Una magnífica recomendación para estas Navidades, claro que sí. Bueno, pues aquí está el Super 10, las 10 mejores películas de la semana. Aquí combinamos calidad, taquilla y crítica. Puesto número 10. Bueno, pues en el 10 está otra película francesa, Como una imagen, de Agnès Jaoui, que lleva 3 semanitas en la lista. Estaba en el puesto 4, pero no ha aguantado mucho, va bajando. Número 9. Diarios de motocicleta, de Walter Salles, con Gael García Bernal y Rodrigo de la Serna. Estaba en el puesto 6, lleva 8 semanas, también bajando. Número 8. También ha bajado un puestecito Bridget Jones, Sobreviviré, dice ella, pero yo creo que es muy optimista. Vivan Kidron ha dirigido la película, lleva 2 semanas y bajando. Número 7. También baja El Lobo, la película de Miguel Courtois con Eduardo Noriega y José Coronado. 4 semanas en la lista y ya digo, descendiendo. Número 6. Antes del atardecer, esta sin embargo ha vuelto a subir, lo que bajó la semana pasada lo ha subido ahora. La película de Richard Linklater con Ethan Hawke y Julie Delpy lleva 8 semanas, está a punto del Super 10. Número 5. En el 5 está Contra la pared, primera incorporación en esta semana, la película de Fatih Akin con Birol Yuneel y Sibel Kekilli, unos actores, unos intérpretes desconocidos, pero una película extraordinaria, primera semana en la lista. Número 4. Melinda y Melinda de Woody Allen lleva 6 semanas, estaba en el puesto 2, también va bajando. Número 3, Escribano de Bronce. No, esta ha subido. Esta es 2046, la formidable película de Wong Kar-wai, una de las mejores de este año, con Tony Leung, Zhang Ziyi y Gong Li. Segunda semana en la lista y ha subido desde el 10. Número 2, Escribano de Plata. Bueno, pues aquí está mar adentro. Se nos ha caído desde el número 1. Ha perdido el podio la película de Alejandro Amenábar. Lleva 14 semanas en la lista, de ellas me parece que 13 en primer lugar, pero ahora ya va cediendo. Número 1, Escribano de Oro, mejor película de la semana. Pues va cediendo porque aquí están Los Increíbles, directamente en el número 1 desde fuera de la lista. Esto no ha pasado casi nunca y con una película de animación es la primera vez. Directamente el número 1, Los Increíbles. Brad Bird es el director y esta película va a tener muchísimo éxito estas Navidades. Fantástico, señor Escribano. Como estamos en tiempo navideño, tome este traje de Papá Noel. Hombre, me gusta mucho. Vaya poniéndose el relleno, es que nos ha salido un trabajo, hace unas orillas. ¿Cómo relleno? Si no me cabe. ¿Cómo que no le cabe? Es verdad, lo que ha engordado este hombre. A ver. Esos son los dulces, ¿eh? Sí, estar sentado en el cine. Malo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Y atención a esta noticia que nos llega en azul y verde. Tiempo para la arqueología, tiempo para el eterno Egipto. Vaya descubrimiento, Macarena. Una misión arqueológica egipcia descubrió 20 momias cubiertas de oro en el oasis de Baarilla, 400 kilómetros al sureste del Cairo, con lo que ya son 234 las momias de ese tipo halladas en el Valle de las Momias de Oro, según ha anunciado el ministro egipcio de Cultura. Las 20 momias están cubiertas con una lámina de oro como las que se habían descubierto ya en este mismo valle. Cerca de estas se hallaron 50 monedas de bronce. Al parecer, dichas piezas eran para que el difunto pudiera pagar la barca funeraria que lo trasladaba al otro mundo. Los antiguos egipcios creían en una vida más allá de la muerte y por ello momificaban los cadáveres para que el alma del difunto hallase su cuerpo en el mundo de las tinieblas, como ya sabemos todos. Bajarilla, que sigue siendo el Valle de las Momias, se presume que puede haber más de 10.000 momias en Bajarilla. Y bueno, pues, como el descubrimiento que hemos tenido ahora, 20 de ellas cubiertas por una lámina de oro. Y con esas monedas de cobre para pagar a Caronte, al barquero, al que le lleva a la otra orilla. Bueno, pues 20 momias más, esto es un no parar. Vaya país, está todo momificado. Todo momificado, ¿eh? Sabes pegar una patada a una piedra y sale una momia, ¿eh? Sale una o dos. Ven tus parientes, Juan. Uy. Estamos en lo que viene siendo el 9 de diciembre, ¿no? Sí. O sea, quedarían unos 22 días para terminar el mes. Sí, más o menos. No creo que pueda, ¿eh? No. Pero mañana llega. Hombre, mañana sí, por lo de los datos del EGM, ¿no? Ah. Porque, pues si tenemos que abrazarnos para llorar, pues mira, Martín es muy sufrido, más, ¿no? Es muy sufrido, sí, sí, ya, sí. Ya, pero el domingo ya no. El domingo yo creo que ya no está aquí, ¿eh? Bien. Bueno, depende cómo nos cuente esta noticia. Vamos a ver, Martín, aquí te la jugas todo. Te juegas todo aquí. Pues mal la cosa. ¿No será de elefantes? No es de elefantes, es de bisones. Dos bisones europeos capturados en Álava, 6 en La Rioja y otros 2 en Burgos forman parte del grupo de ejemplares que criarán en cautividad en un centro especializado, Pont de Suert, en Lérida. Para diversas organizaciones ecologistas, el traslado de estos 8 Mustela lutreola, a los que se sumarán pronto otros 10 ejemplares, supone un expolio de la especie para poblar una región donde no existen bisones. Y además denuncian que su población se ha reducido de 300 a 100 ejemplares. Miguel Urbiola, director general de Medio Natural, calificó de infundadas las críticas y puntualizó que 300 son los ejemplares totales que hay de la especie y 100 son los ejemplares reproductores. Tras la cría de los ejemplares en Cataluña, el siguiente paso consistiría en la reintroducción de la especie en espacios abandonados por el bisón americano, que actualmente está en retroceso tras la campaña de desgaste que se está llevando a cabo en Álava y en la cuenca norte del Ebro. En 2003 fueron eliminados 63, en el 2004 un total de 16. En la actualidad existe un grupo del bisón europeo en el que trabajan técnicos de 6 comunidades: Aragón, Cataluña, Castilla y León, País Vasco, Rioja y Navarra, donde se concentra el 70% de los ejemplares de bisón europeo. Cuentan con casi 2 millones de euros de presupuesto para los próximos 4 años y una de las primeras actuaciones de este colectivo ha sido redactar y aprobar una estrategia para la conservación del bisón europeo en España. Para el colectivo ecologista de La Rioja, que criticó el traslado, la conservación del bisón europeo pasa por la conservación de su hábitat, la protección legal de los ríos donde habita, la retirada de bisones americanos, la prohibición de instalación de granjas peleteras en áreas de especial importancia para el bisón europeo y la investigación para conseguir una vacuna contra la enfermedad aleutiana que padece. Bueno, pues esta noticia es muy interesante porque nos habla de una especie autóctona como es el bisón europeo, del que apenas quedan 300 ejemplares, 100 de ellos, como bien decía Martín, reproductores. Y claro, luego tenemos la especie invasora. En los años 70 y 80, pues existía la moda, la fatídica moda de los abrigos de bisón. Afortunadamente en retroceso, la gente está más concienciada. Pero claro, buena parte de la península ibérica se llenó de granjas reproductoras. Granjas donde traían esos bisones americanos y claro, pues en muchas ocasiones se escapaban, o incluso la propia desidia de los cuidadores, que tenían estas granjas casi como afición de fin de semana, tenían las granjitas durante la semana abandonadas, y claro, llegaba un momento que no era rentable esa granja, y a muchos se les ocurría la felicidad, y dice, bueno, pues ahora soy ecologista, abro las jaulas, y mira la que liaron en Galicia, por ejemplo, sí, ¿no? Por ejemplo, sí. Y claro, pues miles de bisones americanos se repartieron por la península ibérica, causando el caos y sobre todo erradicando, aplastando la especie autóctona que era la del bisón europeo. Esto es muy, muy parecido a lo del cangrejo de río autóctono con el cangrejo de río americano. Claro, pues aquí tenemos el mismo caso. Y bueno, ahora lo que quieren es reproducir los bisones europeos en Cataluña, de sitio del que se habían ido, se habían, sí, habían quedado extinguidos. Una zona, una región donde no existen bisones. Sí. Quedarlos allí, la, no, pero llama la atención, en cautividad. Los pocos ejemplares que hay, muy similar a lo del lince ibérico, el bisón europeo en España, apenas 300 ejemplares quedan. Eso sí, americanos todos los que quieras. Porque son muy fuertes, son muy resistentes y se han preocupado en eso. Pero qué lamentable que en los años 80 aquí tuvieran esto casi como afición de fin de semana algunos sin escrúpulos y tuvieran esas granjas y claro, cuando ya no pueden cuidarlas o cuando ven que eso no es rentable, pues lo sueltan a todos, ¿no? Y tampoco vamos a entrar en cómo los mataban para quitarles la piel. Porque aquí hay que hablar de cajoneras donde metían 50 o 60 ejemplares y llenaban esas cajoneras cerradas herméticamente con monóxido de carbono. Para que morían asfixiados, para evitar cualquier daño en la piel, simplemente que se asfixiaran y ya está. Esto es muy muy lamentable. Y luego las ves con los abriguitos y diciendo que uy, que se sienten confortables con un abrigo de bisón. Pues si supieran cómo han muerto, si supieran la de cadáveres que llevan ahí y lo contaminados que están esas pieles, claro, imagínate, este es un chorro de monóxido de carbono a un bisón y cómo queda esa piel, ¿no? ¿Verdad? Sí. Hay un momento de Ace Ventura que es muy bueno, ¿sí? Cuando baja la mujer con las pieles. Ah, cuéntalo Martí, tú estás versado, No recuerdo exactamente, y le llama asesina o algo así, y empieza ahí a montar un pollo. ¿A montar un pollo? Está obsesionado, ¿eh? Dice, ¿qué es eso, la gallina? Bueno, tiempo para nuestro correo electrónico. Hola Silvia Casasola, muy buenas noches. Hola, buenas noches a todos. ¿Tú puedes pedir ya tú si fuera? Pues mi si fuera es de Mario Chusmu. Mario Chusmu, sí. Dice, hola amigos de La Rosa, os traigo un poco de comida escondidas. Yo no he visto nada. Dice, sin que la vea, ese faraón llamado Cebrián, comed y cuidaos de sus latigazos. Pero bueno, esto... Clas. Digáis lo que digáis, siempre... Me está llamando tirano. Soy el tirano. Tirano de Bergerac. El tirano de Valerio Máximo Manfredi. Bueno, pero te ha subido escalafón de momia, te ha pasado a faraón vivo. A faraón vivo, sí. Bueno, digáis lo que digáis, yo siempre seré un murciélago y no quiero ser mejillón. Muy bien, oye, cada uno se apunta a lo cada que... cada uno que sea lo que quiera, oye, ¿no? Pues claro. Tenemos el sector murciélago, que son los veteranos, el sector guerrillero, que son los recalcitrantes, y ahora el sector mejillón, que somos los de ahora, los de claro, modernitos. Claro. Diferentes grupos. Claro, bueno. Claro, con nuestra ropa de marca, en fin. Somos Digimon Mejillón. Eso es. Bueno, pues en realidad, sobre todo nos escribe para que dediques una tertulia de las 4C a las sociedades secretas y a la magia con mayúsculas. Muy bien, pues lo apuntamos aquí con mucho interés. Dice que a ver si puedes hablar de Golden Dawn, de Aleister Crowley, y que además que recientemente que vio la película de La Búsqueda con Nicolas Cage y que por lo visto mezcla ahí todo un poco y quiere que, sí, que pues se lo aclaréis. Mañana la comentamos, venga, a petición de este amigo, mañana comentamos La Búsqueda con José Manuel Escribano, a ver qué le aparece. En el cine Zona Cero. Sí, Macarena, ¿tú puedes pedir tú si fuera? Mi nombre es Francisco y os escucho desde Almonte, Huelva. Creo... Hombre, ¿dónde María Isabel? Sí. ¿El Almonte o Ayamonte? Ya no sé. Allá, allá. Es de Ayamonte, allá. Creo. Creo que habría que hacer un pasaje de la historia sobre cuándo comenzó vuestra andadura, porque ya he perdido la cuenta. Hombre, pues depende. Si es murciélago, si es guerrillero o es mejillón. Claro, pues claro. No nos dice lo que es. Si es murciélago, el 16 de septiembre de 1991. Si es guerrillero, el 13 de septiembre de 1997. Si es mejillón, el 6 de septiembre, siempre septiembre, claro. Sí, sí, sí. 6 de septiembre de 2004. Claro. Qué memorión, pues ¿eh? Eso es, así es. Pues tendrás que hacer tres pasajes. Tres pasajes vamos a hacer, sí. ¿Eh? Uno con cada fecha. Uno con cada fecha y con cada animal. Exacto. José Antonio, pues también te pide pasajes. José Antonio dice, el guingo, tinerfeño de nacimiento y granaíno de adopción. Muy aparte bien. De rosaventero consumado. Le gustaría mucho que el señor Cebrián, dice José Antonio, hiciera una serie de pasajes de la historia y o leyendas sobre la conquista de Canarias. También estaría muy bien algo sobre la Alhambra, la Roja. También mezcla de hermosas historias y leyendas. Sinceramente lo haría yo, pero cierto es que después de morir Sinatra la voz de Cebrián... Después de morir Sinatra, pero bueno. No, hombre, no merezco tanto honor. Hombre... En cuarto lugar, tercer cuarto lugar, sí. Sí, pero segundo no. Segundo no lo merezco, no lo no, merezco. ¿Tú crees que no? No. Segundo no. Que ha pasado a primero, claro. El segundo sí, que... ¿Este oyente? Claro, el segundo que ha pasado a primero... No, por favor. No. Es mucha responsabilidad. Bueno, me quedo con el segundo puesto. Y dice José Antonio... Mañana lo que pido ante todo es el segundo puesto. A ver, el Olman River. Bueno, eso ya lo cantaré yo en Navidad, que es uno de mis clásicos, el... Arráncate, Juan, dale. No, otra. Pero dice José Antonio, y aparte estoy liado con las oposiciones, sí. No tengo tiempo para nada, Dice, lo siento, Macarena, ya hablaremos. Está muy liado, pero... Pues nada, lo siento yo. Es un merodeo directo. Ah, por cierto, Martín. Sí. Sigue así, colega. Esto ya es un movimiento. Arriba el chiste malo con arte. Ofrécele uno, hombre. No, venga, él nos lo ofrece a nosotros. Ah, a ver. Mira. Otro de elefantes. ¿Cómo meter cuatro elefantes en un 600? Pues evidentemente, dos delante y dos detrás. Esto, pero por favor. Esto. Es que éramos pequeños. Claro. Y dice José Antonio... Y ya se escuchaba este chiste, hombre. Claro, dice José Antonio, ¿y cuatro jirafas? Dice José Antonio, pues, ¿cómo las vais a meter si ya están los elefantes? No, pero le podemos responder. Pues sacas a los elefantes y mete dos jirafas delante y dos detrás. Y yo le haría una pregunta a José Antonio. ¿Cómo sabe que hay cuatro jirafas en una discoteca bailando? A ver. El solito. ¿Cómo se sabe que hay cuatro jirafas en una discoteca bailando? Pues se arranca, se anima y además se va así como dando ánimos a sí mismo, ¿eh? Sí, se va creciendo. Fíjate cómo incluso hace así como gestos, como ya está actuando, está en el club de la comedia. Está con las jirafas. Mira, aquí a nada se pone de pie. Fíjate cómo ha entornado los ojos así mirando al infinito. Sí. Mira. Está pensando ya que el público expectante es Woody Allen ahora mismo. Está interpretando ahora mismo, ¿eh? Los chistes. Ahora va a contar lo de las jirafas en la discoteca. Claro, porque lo va a contar. Sí. Para terminar. Sí, claro. No, más que nada, dejar la historia inacabada. Venga, que el cañón de luz ya te ha dejado ahí ante el público, Martín. Venga, me encuentro solo. Y yo contando qué hacen cuatro jirafas bailando en una discoteca y por qué. Sí. ¿Por qué se sabe que están esas cuatro jirafas bailando en la discoteca? A ver. Muy sencillo, porque está el 600 aparcado en la puerta de la discoteca. Claro. Claro. Elemental, querido Cebrián. Será fácil. Sí, era fácil. Muy fácil. ¿Veis lo que hacéis con vuestros correos? A ver. J. Márquez. Dice que a ver si le puede sorprender. Sí. Dice, me gustaría que me adelantaras cuál va a ser la próxima joya literaria que piensas regalarnos. Bueno, pues eso será en marzo. Ahí tenemos un libro en la esfera de los libros. Se llamará Enemigos y Favoritos, creo. Enemigos y Favoritos, y vamos a ofrecer ahí un compendio de biografías, 60 biografías y 52 versus, esa sección que tanto os gusta este año en La Rosa de los Vientos. Pues bueno, aparecerá el libro el próximo mes de marzo, febrero o marzo. Se llamará Enemigos y Favoritos. Creo que os va a gustar, desde Escipión el Africano hasta Dayan Fossi. Bueno, y también quiere a ver si le puedes mandar un saludo a su amiga Ana. Un saludo tremendo para Ana, Petunets. Y además mandamos nosotros también el saludo porque por lo visto tiene a su hermano malito. Bueno, pues a ver si pues se recupera. Venga, muchos estímulos positivos. Bueno, tenemos un correo de Álvaro. Sí. Dice que tiene 24 años y sigue el programa desde el 2000. Nos cuenta que, bueno, que sabe que no podemos leer todos los emails, pero que nunca hemos leído uno suyo y ya pues duda de que lleguen sus mensajes. Pero hombre, si llegan todos, los leemos todos. Tranquilo, Álvaro, todos. Que llegan. Lo que pasa es que no siempre pueden entrar todos en antena. Sí. Y nada, dice que para él sería un gran honor que tú, el maestro Cebrián, le mandaras un saludo y además aprovechar para preguntar qué es del druida Tico Medina, que dice que es lo único que echa en falta. Bueno, pues un saludo tremendo para ti, Alvarito. Estás muy mozo, estás muy bien. A lo mejor ya tiene novia, ya está con pensamientos de casarse, con 24 años. Hombre, tanto como pensamientos de casarse... Que con 24 años, Martín, es lo que hay que hacer. Sí. ¿Eh? Eso es. Pero con 25 ya no, ¿no? Con 25 no. Vale. O sea, si ya has superado los 24 y ves que no, pues ya quedas libre de esto. Exactamente. Ya te quitas la obligación. Ya está dentro de otros 24, nada. Ya nada. Y en cuanto al maestro, al druida Tico Medina, pues ojalá que pueda regresar muy pronto a La Rosa de los Vientos. A ver si podemos hacer alguna gestión y recuperamos la carta de Tico Medina. Todo un clásico. Pero antes, y ya mismo, entramos en la sección de la gente sin escrúpulos. Dios mío. Ayer tuvimos la ocasión de vender el fantasma de un abuelo. Bueno, lo hizo su propia hija, hecho lamentable. Mary. Pero bueno, la hija lo único que pretendía era simplemente quitarle el susto al niño. Sí. Claro, lo que pasa es que cuando alguien empujó con $15,000 por el fantasma del abuelo, la hija dijo, si esto lo llego a saber antes... lo vendo vivo. El susto se lo metió ella. Sí. Luego propusimos la triste historia de ese museo londinense, de Madame Butterfly. El tuzón de oro. Bueno, pues donde David Beckham y Victoria Adams aparecían de San José y la Virgen María. Y bueno, ya propusimos una serie de personajes para confeccionar, para completar ese Belén. Bueno, ustedes pensarán, claro, ya con eso es suficiente. No se puede superar esto ya. Bueno, pues fíjense en lo que acontece hoy. Estamos en Gente sin Escrúpulo. ¿Quién le toca? Pues como quieras, si quieres te cuento yo. Sí, Macarena. Bueno, pues Hoy nuestro protagonista es un estadounidense. Es un estadounidense. Que se llama Walter Kavanagh. Walter Kavanagh. Como lo que Kavanagh. Madonna. Sí. Javier Cavani, no. No, no, no, no, no, no, Walter Cavana, estadounidense. No, no, vayamos. Walter Cavana. Y un martillero retirado. Un martillero retirado, como todo el mundo sabe. Que se dedica a un martillero. A martillero, pues a martillar, a martillar. Pero así, va por las casas y te martilla lo que claro, necesitas. Exactamente, sí. Martín Martelo machaca en un ferro. Va con su silbato. Sí. El martillero. Y entonces tú ya requieres sus servicios y él te martillea. Por favor, tengo aquí a mi marido, le puedo estar un poquito en la cabeza. De sí, y abrirle así como dos, sin ningún problema, sí. Sí, y él va y tal. Bueno, total. El caso es que este hombre ya está retirado, ¿eh? El artillero. Sí. ¿Y por qué es famoso este señor? Veo que te hace ilusión esta noticia. Sí, me encanta. Me gustaría ser él. Sí, sí. Y me gustaría ser él porque es que este hombre... Pero tiene... dinos, ¿por qué llega a esta, confianza. A esta galería de ilustres? Pues llega porque resulta que es el hombre que más tarjetas de crédito posee en su poder. Y todas activas. Mira, cómo funciona. Mira, está comprando. Bueno, entonces ahora tienes que estar como las locas con las compras. Un martillo. Bueno, hablábamos el otro día con Agustín Alcalá. Claro, que ya por fin el dinero de plástico ha superado a los talones, a otras formas de pago. Pues fíjate, este señor que tiene 1.497 tarjetas. ¿1.497? Y todas activas, o sea que tiene que estar utilizándolas todas constantemente. Claro, y tienen en conjunto un crédito de 1,7 millones de dólares. O sea, que va un día así un poco apurado y se pone a sacar dinero y se... y se queda solo, vamos. Y se queda solo. Lo que pasa es que esto se lo cobrarán, ¿no? Hombre, claro, claro que se le cobran. Por utilizar, por el mantenimiento de tarjetas. Pero yo creo que ya le hacen rebaja por lote. Esto le cobran. Cada 100 tarjetas, pues tanto. Esto le cobran por lo menos 6 dólares al año por cada tarjeta, sí, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Puede estar... por lo menos. O sea, que tiene 1.497, Martín. Sí, puede estar 4 años utilizando cada día una distinta. Durante 4 años. Fíjate, ¿eh? Qué maravilla. Yo quiero ser como este hombre. Bin, bin, bin. Bueno, ¿y no os preguntáis dónde lleva ese hombre tanta tarjeta? Eso, ¿dónde la lleva? En una carretilla, a lo mejor. No, o sea, que la lleva todo el rato. Las lleva encima continuamente, sí. Y la lleva en una billetera especial que pesa 17 kilos. ¡Joder! Y en el que... lo que lleva un carro de la compra con él. Sí, porque como la lleva en el bolsillo, desde luego debe de ir... Le vamos... llaman Joe el herniado. Aparte del martillero. O sea, que lleva los 17 kilos encima. Lleva los 17 kilos de cartera encima y nada, el compartimento dedicado para estas tarjetas pues le permite almacenar hasta 800 y mide 76 metros. El hombre... el tarjetero. Claro, esto, imagínate que va un caco y dice la pela. Se toma. Y le hunde. Claro, creo que es un arma homicida directamente. Sí, yo creo que lleva un tarjetón, o sea, lleva un tarjetón, o sea, que mide, o sea, que pesa 17 kilos. 17 kilos de tarjeta de crédito este hombre. Sí, sí. Increíble. Y luego yo digo, y cuando quiera sacar una, encontrará la que está buscando. Claro, no, imagínate. Porque que debe ser dificilísimo. ¿Qué banco estoy? A ver. Claro, imagínate que llega y empieza a utilizar tarjeta y dice, no, esta no me la admite. No, pues, vaya, hombre, pues esta. No, tienes algo agotado aquí. Pues esta. Y empieza a llenar el mostrador de tarjetas. Tras. Pues mira, le regalo las 497. ¿Y la mujer qué dice? Pues la mujer no dice nada. Y si quieres te cuento, porque yo creo que no está casado. Ah, no está casado. No me extraña. Yo creo que no. Total, todo gasto de tarjeta. Todo empezó porque, bueno, todo esto de recolectar tarjetas empezó porque, bueno, quedó con un amigo en encontrarse un tiempo después, ¿no? Sí. Al cabo de los años. O sea, que es un fantasmón, le quería impresionar. No, y entonces hicieron una apuesta. El que más tarjetas de crédito tuviese era el que pagaba la cena. Ah. Y para esa vez consiguió 143 tarjetas. Sí. Pero claro, ya había empezado a coleccionarlas, ya le había picado el gusanillo. Un vicio. Uno parar. Y ya es incapaz de parar. O sea, que estamos dando la noticia a fecha de hoy y sí, seguramente ya habrá superado las 1.500. Sí, ya tenga 3 o 4 más, seguro. Sí. Qué barbaridad. Entonces, ¿era del Corte Inglés? Bueno, las tiene que tener todas. La del Capravo. Las tiene que tener todas. Pero es verdad, dice... vivimos en una época en la que tienes tarjetas para cualquier cosa, hasta para echar gasolina, que te hace un descuento de no sé qué. Para... Sí, es verdad. Yo tengo una señorita que me llama cada 2 o 3 semanas. También. Y siempre me ofrece la misma tarjeta. Teleoperadora. Sí. Siempre la misma, digo que no, que ya le dije el mes pasado que no la quería. Ya, pero a lo mejor te habías cambiado de opinión. Hombre, pero es que. No me consta. O te habías convertido como en este hombre, como en Walter. Y habías decidido que la querías. No, es que hay una nueva oferta, porque ahora en lugar de pagar solamente el año, paga solo 6 meses. Ah, sí, de golpe. Está muy bien, ¿eh? Incluso hay una que es el primer año gratis. Ah, pues esas sí. Y luego, pues bueno, tienes toda la opción. Puede ser desde club hasta platino. sea, puedes coger ya la que quieras. Bueno, tener la de platino debe ser sí, lo más. Sí, sí, sí, sí, sí. Y luego me llaman de una cuenta que no tengo nada. ¿Sí? Y me han seleccionado como uno de sus mejores clientes. Pues cómo serán los demás, ¿no? Qué lástima me da. Te han puesto la alfombra roja y esas cosas, ¿no? Yo claro, la última vez me reí, pero digo, pero estoy, si la última vez tenía 6 euros en esa tarjeta. O sea, que mucha actividad no tienen, ¿eh? No, pero dice, tal, dice, es que le llamamos para decir que le hemos seleccionado como uno de nuestros mejores clientes y para ofrecerle la tarjeta, no sé qué, digo, pero diga, sin esa cuenta no tengo nada. Claro, pero si le han dado el papelito que le tiene que decir a todo el mundo lo claro, mismo. Claro, pues ya va y te lo suelta la oye, pobre, pues también, ¿no? Desde aquí nuestro ejercicio de comprensión, ¿verdad? Para las teleoperadoras, claro, pues sí, que también, que hay muchas. También hay muchas y, lo, y muchos. Y tienen que estar siempre con el mensaje perenne. Que no es nada fácil, ¿eh? Bueno, pues nuestros saludos para Willy el herniado. Walter, sí. Walter de Valencia, antiguo martillero. Ahora viene el notición. Convertido en el hombre de plástico, o sea, ahora mismo el hombre de plástico en Estados Unidos. No se habla de otra cosa. Somos europeos, ¿y qué? Bien amigos, estamos muy preocupados también por el mundo del cómic, ya apenas nos acordamos de los grandes héroes, y ahí está Tintín, denigrado, denostado por una corriente crítica que entendemos como absurda. Sí, es un ataque directo, lo hemos sentido entre las carnes. Pero ¿por qué? Se preguntaría Hergé en su tumba. ¿Verdad? ¿Qué imagen tenemos de Tintín? Pues hombre, pues es un chavalín, joven, así un poco pelirrojo, claro, con un flequillo, una cabecita muy mona, parece un limón. Bien vestido siempre, con su corbatilla. Sus bombachos. Eso es. Nunca tuvo novia, nunca escribió una crónica, nunca hizo una foto. Eso nos hace sospechar. Sí. Impoluto siempre. Pero ahora que lo dices, Martín... Sí. Tintín no ha madurado. No. Y es lo que ha dicho Claude Fear, un doctor canadiense. Claude Fear. Esto es amigo de Walter. Sí. Que tiene una deficiencia hormonal. ¿Pero cómo puede decir eso? ¿Pero qué insulto es este? ¿Pero qué daño tan grave? ¿Qué ha atentado contra la imagen de nuestro héroe Tintín? Y todo asociado a los reiterados golpes que sufrió en sus aventuras. Mira. 50 desmayos, 43 golpes en la cabeza, 3 heridas de bala, 3 envenenamientos, 4 explosiones, 3 accidentes de coche, 2 caídas, bueno, en fin. Pero está hablando de mi vida. Sí. Pues tú ya sabes, así, ¿eh? ¿Y qué le pasa a Tintín? Pues yo ya me empiezo a preocupar, eso también me ha pasado a mí. Pues que se mantiene igual, que no crece. ¿Y a qué conclusión ha llegado Alejandro Hendenay? Pues el que no crece debido a esa deficiencia de la hormona de crecimiento. Sí. De un hipogonadismo. Mañana más. Hasta mañana que se dedica.